de palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse. Aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto. Escúchenlo bien, es que me atiendo en Villa Cariño. Vení a Villa Cariño y vas a entender. ¿Qué hago? Llama a los ángeles del aire. Ellos te pueden ayudar. No sé. Vení a Villa Cariño. Deja de llorar. Por eso no dudes si quieres saber cuál es el camino para sentirte bien. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Love me tender, love me sweet, never let me go. Buenas noches, cariños, bienvenidos todos a Villa Cariño. Buenas noches, Matías Veleda. Buenas noches, Bimbo. Buenas noches, Susy Q. Y buenas noches a esa voz que estamos esperando todos los domingos. Buenas noches, Agustín. Buenas a ver noches, si va a decir algo, si hoy va a aparecer. Desde Gripelandia, buenas noches. Ahí está, lo dijo como tímido. Bien, buenas noches a todos, bienvenidos a este programa número 21 de Villa Cariño. Ay, se me va el sonido de una oreja como en todos los comienzos. Ah, ahí está. Es como tener agua en un oído. Ahí está, ahí está. No, no está. ¿Volvió? Pero no importa. Bueno, ya saben, esto es un programa de investigación, era un consultorio sentimental, se fue deteriorando porque ustedes son cobardes y nadie se animó. Entonces es un programa de investigación que particularmente hoy está investigado con carne y vida y uña de nosotros mismos. Bueno, ya saben que se basa en que no hay nadie que no ame algo y que si es internet, tenés internet y amás algo, este es tu programa. Sí. Bien, y bueno, hoy es un programa mega especial, así que voy a ir a mi editorial donde bajo líneas de lo vivido y después ya vamos a lo que nos importa, que es hermoso. Bien, ¿tengo algo más que me haya olvidado, Matías? No, nada, por el momento nada más, bien. La cortina de Jimena López Chaplin y, ah, eso, sí. Y María Esquiaga, que es espectacular. Bueno, y eso. Bueno, voy a la editorial. Escuchen porque este es mi momento, Claudio María Domínguez, donde toda la terapia que hice intenta amortizarse. Sí. Bien, bueno, mi título editorial de hoy es Peinémonos la sombra porque también sale en la foto. ¿Qué quiero decir? ¿Te gusta esa sombra? Bueno, se me cerró. ¿Te gusta esa sombra? Ese que ves en el espejo cuando te mirás con el otro, cuando estás abrazando a esa persona y te ves en el reflejo de una vidriera de Bonafide o en el espejo sobre la cama del telo de refilón o en el ascensor con luz de velorio. No digo si te gusta tu pelo y si tenés menos panza, digo si más allá de que sea esa persona lo que vos querés, vos, con ese otro, sos como querés ser. ¿Sos quien de verdad sabemos todos que sos o sos una versión malévola y mandona? ¿Sos la conchuda que siempre criticaste o el pelotudo novio conchita complaciente y arrastrado? ¿O una momia que solo acata? ¿O una ameba que ya no desea más? ¿Así es como te imaginabas a vos en una relación? Estar con otro te construye y si esa construcción destruye, lo bueno o genuino en vos no va. No solo importa estar con la persona que querés, sino ¿cómo la querés? Y si el otro es lo que querés, entre grandes comillas de neón, pero vos te convertiste en algo que no te gusta, esto tampoco es para vos. Esa relación está dentro de tu vida y estaría bueno que tu vida sea vivida con la mejor versión de vos mismo, no con tu sombra, porque también sale en la foto. Así que abrid las ventanas y que entre la luz, aunque al principio te duelan los ojos. Bien, qué preciosa la última parte. Sí. Me encantó. ¿Te gustó? Aunque te duelen los ojos. Un señalador. Y el tono, todo lo que dijo estuvo muy bien, muy bien puesto. Bueno, ya vamos al tema de hoy porque va a haber gente ansiosa. Bien. ¿Qué quiere decir rendezvous? Rendezvous es una palabra del francés que quiere decir cita en un lugar predeterminado y en un tiempo determinado. Y hoy en día vamos a hablar, y hoy vamos a hablar de las citas. Hoy es un día especial, es noche de rendezvous. Es una noche de lujo. Porque los vecinitos de enfrente nos tienen locos de amor. Siempre nos gustaron. Desde la primera vez que los vimos, nos enamoramos. Los horarios de la vida hicieron que solo pudiéramos hablarnos por teléfono y mirarnos de lejos, y que cada domingo deshojáramos margaritas y corriéramos a mirarlos en sus últimos minutitos. Pero hoy tenemos una cita soñada, y de esas que terminan en la cama, o en amor, o en el altar. Los invitamos a casa, estamos dispuestos a darlo todo porque nos encantan. Hoy tenemos una cita con los fabulosos Parallel World, que están aquí con nosotros. Nos aplauden a ellos, pero nosotros lo aplaudimos. Tenemos pocos micrófonos, tómenlos. Gracias por invitarnos. Ahora no tenemos estudio, estamos a la deriva. Y bueno, eso era por lo que nos estábamos acá, escucharles las voces en alguna parte. Somos los estudioles. Estudioles, claro. Bueno, ¿qué es eso? Cuéntenle al público. Primero, ¿qué es Parallel World? La gente ya lo sabe. ¿Qué pasó? Están ahora sin estudio. Después vamos a hablar bien del IDEAME, pero... Nos dijeron que paráramos de menear. Y dijimos, de ninguna forma vamos a parar de menear. No, es que no les dijeron que parar. Eso no se los puede decir nadie. La parada de meneo no. Les dijeron como, acá no se menea más. Acá, el viernes fue la última meneada. Claro. Nos llegó un mail. Terrible. Yo pensé que eran rumores para ocultar algo interno. Claro, nosotros estábamos... Ustedes como embarazo, gente que se cortó mal el pelo y no quería salir más. Sí, y nosotros estábamos acá, me acuerdo, y como que no entendíamos bien qué estaba pasando. Pensamos que era una... Preguntamos ahí que alguien nos diga. No nos da la cabeza para armar semejante. O era una movida de prensa y como ya después lanzarse en su canal propio. Para lanzar el IDEAME. No nos da la cabeza para tanto. Somos más. Bueno, pero los tenemos acá. Eso es lo bueno de estos cambios, que un domingo los podemos tener acá. Esto iba a ser imposible. Es hermoso esto. Es hermoso. Esto iba a ser imposible, exacto. Esto iba a ser imposible. Así que lo posible sucede. Hoy vamos a hablar de citas. En general, a veces tenemos un psicólogo o profesionales de consulta, pero como las citas no es algo que te pueda ayudar nadie más que vivirlas o la gente que las vivió, hoy armamos data y cosas sobre citas basados en nuestra experiencia, y el Parallel World va a opinar desde su mundo paralelo si es una mierda, si cosas que no van, porque me imagino que habrán tenido citas. Bueno, sí, tuvimos. ¿Creen en las citas o les parecen una...? Yo creo. Yo no. Yo me he encontrado en citas que no sabiendo que eran citas hasta que estuve ahí metida y dije, no, pero ¿cómo? Esto era una cita y nadie me lo dijo. Deténgase, esto es una cita. ¿En serio? ¿Por qué? Porque soy un imbécil. Ah, bueno, eso todos. Deténgase, esto es una cita. El cartel. Porque era como más, te invito a hacer algo y terminabas como tomando un milkshake con dos pajitas en, claro, en el rosedal. Ahora juntémonos, bueno, sí, me junto con mucha gente en mi vida. Y caías y estabas sola. En medio sola. De la cena ya empezar a notar un exceso de atención. ¿No? Ay, no. En la despedida una cosa incómoda, después un mensaje después de la despedida diciendo, justificando que no te habían besado. Claro. Pero sí, pero por ejemplo, ¿has ido a una cita sabiendo que es una cita? Eso. Sí, he ido a citas sabiendo que eran citas y ha sido también un desastre, pero ahí no podía yo jugar esta carta. Pero digo, te blanquean la cita antes de tiempo, vos decís, "No, yo cita no te voy." Yo propongo que definamos cita primero. Ah, sí, por favor, porque yo estoy pensando y no sé qué decir. No, bueno, la cita de salir. Salís con alguien a conocer. Las citas antes eran cosas que se arreglaban para los matrimonios, que se conocieran antes de casarse. Ahora son un evento social en sí mismo. Son la previa de saber si quieres estar de novio con alguien. Claro. Bueno, hoy vamos a hablar de citas sexuales, cuando es que arreglás directamente a ponerla a 3 de la mañana, después de un chat de Facebook. Hay reglas. Cosas que ya descubrimos que no van, sí. Como no bañarse, ponerle lo básico, parece que hay que recordarlo. O citas a ciegas, claro. Que vamos a hablar. Y bueno, lavarse los dientes, que ya lo habíamos charlado en otro programa. Sí. O citas con alguien que te gusta. Pero bueno, son como encuentros en los que los dos... Esas son las más difíciles. Después vamos a hablar de las a ciegas o esas, pero son alguien que más o menos te gusta, lograste que por alguna razón se pueda arreglar algo y van a tener una cita. Son un caso especial, no son las otras, son las que es con alguien que más o menos ya te gusta. Claro, yo creo que ahí todo es distinto. Arranca cuando nadie sabe qué hacer. Claro, cuando ya te blanquean, nos vamos a encontrar a ver si pasa algo. ¿Vos te gustan las citas, Fileto? A mí me encantan las citas. Soy especialista en coordinar con personas y hacer citas. ¿En serio? Sí, conocer lugares nuevos. Yo ya sé el lugar, conozco, voy a la mesa. Eso me fascina. ¿Volvés al mismo lugar? El ritual de la cita me fascina. Pará, yo tengo una pregunta clara. ¿Volvés al mismo lugar con la misma chica con la que te citaste? de un viernes en un bar, claro. Viernes siguiente otra chica mismo bar. No. Ah, otra chica mismo bar. Sí. No. Viernes siguiente otra chica mismo bar. Está buenísimo y es barato. ¿Por qué no vas a volver? No, puedo dejar un el tiempo. El mozo te mira como bien, capo. No, puedo dejar un tiempo, Pero sí, como lugares nuevos, siempre hay lugares nuevos en Buenos Aires para conocer. Entonces decís, mira este lugar. Okay. Mira esta tal chica que me parece que le puede gustar. Vení. Claro. Míralo. Bueno, pero te gusta ese momento, lo disfrutás. Me gusta la previa. Me gusta el momento. Sí. Vamos a ir tirando los puntos y así ellos ya nos vamos directamente con cada punto y que baje línea el Parallel World y que la gente ya sepa qué hacer en base a lo que ellos dicen y si se equivocan, que arreglen después cuando ellos empiecen el programa. Bien. Bueno, es porque realmente si es una cita con alguien que te gusta, ahí cambia todo. Porque si ese otro te gusta, no sabemos, no importa si para siempre, para mañana, para que pase algo hoy, eso no importa, ya somos grandes, no importa. No, pero no te da lo mismo, eso sí sabemos, no querés que sea solo esa vez, no querés que salga despavorido y que te odie. No es lo mismo que las otras citas. Claro. Bueno, esta querés que se repita y bueno, para eso nos sirven los consejos, así que vamos a ir con los puntos cada uno. Empiezo yo. Sí. A ver, punto uno antes de las citas. Necesito que me digan si están de acuerdo, si no es así y pueden responder con su propia vida. Ok. Bueno, saber en qué momento estás antes de una cita, porque no siempre es momento de tener una cita. Puedes estar saliendo de un pozo depresivo, recién separado, recién empezando con otro y justo te cayó la cita con ese que te gustaba, tapado de laburo, triste, cambiando de medicación, en pleno pico de estrés, irritable, fóbico. Y hay momentos en los que es mejor quedarse con el lado solo que en una cita. ¿Esto es así? ¿O siempre se puede ir a una cita, no importa el momento, Fileto? No, para mí sí. Para mí tenés que saber si esa chica te gusta mucho y vos... estás nervioso por otras cosas o no tenés dinero por algún motivo, muchas cosas que decís, bueno, espera, vamos a dejarlo para otro momento. Ah, ¿no es aprovechar la oportunidad cuando suceda? No. Yo desde la lógica entiendo que tener en cuenta todos estos ítems que has leído me parece importante, pero yo no lo puedo llevar a cabo. En los hechos más igual. No me importa nada. Si estás triste, ay, voy. Vas igual. Ay, capaz se me pasa. También hay algo qué que bien. Es cierto. ¿Triste también? Sí. También hay algo que es cierto, que es que por lo general el amor o esa idealización que tenemos, el amor, no va con la cita, va con Lo espontáneo. Ah. Va con lo espontáneo. Entonces, el que yo me considero como una persona que busca la espontaneidad programada. Entonces, no sé, por ejemplo, me tomé el 39 20 veces con tal de cruzarme una chica que quería ver. ¿Eso pasó? Eso pasó. ¿Verdad? Hasta que la vi... Y ahí pacté una cita. Pero fue algo espontáneo para ella. Es un genio, Filipe. Decís que de una cita no puede salir el amor. ¿Es un genio o es un loco de mierda? No, o tenés mucho tiempo. A mí me dio miedo. Me gusta. ¿Genio o loco de mierda? No, claro. O tenés mucho tiempo para tomarte el micro un montón de veces. No, miren. Yo para mí la diferencia... Dice micro. Dije micro porque soy platense, chicos. A veces digo colectivo. La diferencia entre loco y genio es si está bueno o no. Porque si es alguien que no te gusta es un loco y si está bueno es un genio que me siguió 20 viajes. No, pero perdón, yo me quedé con... Fileto, entendí mal, vos dijiste que de las citas no sale el amor, que las citas son para otra cosa. No, yo lo que dije es, por lo general, uno se enamora de situaciones que tienen que ver con lo espontáneo. Es decir, ay, la fantasía nuestra en la cabeza nos dice... Nos ha pasado también con Charo hablar de estas cosas, ¿no, Carolina? Sí. Que nos dice, ay, ¿sabes qué? Salí justo de ese lugar y me lo crucé. Y después fui a otro lugar y estaba ahí. Y después, y bueno, llegó, bueno, en la mente de un hombre también, si soy yo, yo reconozco los lugares donde vos vas, yo te lo frecuento. Y que vos en tu mente creas que hay algo más allá del universo, que los actores llaman energía, los católicos llaman Dios, los musulmanes llaman Alá, que nos domina. Ok, pero también está que si vos estás en un lugar que realmente no frecuentas nunca y te encontrás con alguien muy de casualidad, puede ser también que esté, hay un porcentaje de realidad en eso. A ver. La casualidad. Después, tratar de arreglarla por teléfono, no estar con 200 mensajes previos donde podés quedar como un idiota o odiarlo. Hablen por teléfono, hablen. Pero, Ana Carolina, sí, muy bien. Claro, no a la guerra de mensajes, digamos. No a la guerra de mensajes. Ahí para debatir, porque hay algo. Dividamos. La cita sexual que... No, acá viene después. Esta es cita con alguien que te gusta. Alguien que te gusta. Más la o menos. La difícil. Ah, claro. La que nadie sabe qué hacer. Se pacta por teléfono directamente. O sea, yo te encuentro a vos, te me das tu teléfono y yo después te llamo, no te mando un texto. Te llamo y te digo, che, hoy... nos encontramos en tal lugar. Hoy, no, el miércoles, pues si no es una locura. Partiéndonos de esa premisa. Hoy. Partiéndonos desde esa premisa. Cuando un chabón entonces no llama y es directo a una persona, hay que tomarlo como que tanto no le gustás, quizás. O es un pelotudo que le gusta mandar mensajes o no tiene crédito. Hay pelotudos, ¿eh? Hay pelotudos. Bien. Que se bueno. Ponen nerviosos. Y hay que tener... Vos sos muy buena con el pelotudo. Hace mucha caridad. Hace mucha caridad. Ella te hace mucha caridad con el pelotudo. Y no sabe ¿amorosa o buena con el pelotudo? Claro, sí. Un loco o un genio. O pelotuda con el pelotudo. O quizás lo que para ustedes es pelotudo, para mí es tesoro. No, porque la historia terminó demostrando que eran pelotudos también. Que empezó con un mensaje y fue... Definamos pelotudo. Definamos entonces, cita... Y pelotudo. No, el que gasta energía en lugar de en la real comunicación o en efectuar una cita en sí. Mensajitos sobre si dónde nos juntamos, con quién nos juntamos, a dónde vamos, bueno. Claro. Porque bueno. También el mensaje de texto da lugar a mucho mensaje al pedo. La llamada por teléfono no vas a llamar 20 veces no, para. El insoportable es ¿cómo estás? Claro. Bien, ¿y vos? Bien, re bien. No. 70 mensajes. ¿A dónde va este mensaje? Quería invitarte al cine. Claro. Bueno, me lo hubieses dicho en el mensaje 2 o sí. Llamame por teléfono. Sí. Sí, igual también en el mensaje de texto está el humor que uno puede establecer. Si yo le contesto a una chica, ¿cómo estás? Y ella me pone, y acá estoy cogiendo. Es gracioso, es divertido, o sea, es irónica. Y ahí, sigo. ¿Cuántas? Yo no estoy contando gente con la que mandaron mensajes geniales. No, es muy lindo que esté Fileto. Porque se ve que tiene un montón de cosas lindas para contar. Puedo leer mensajes ahora mismo. Más queremos, a ver. Mientras voy, tirame el tercer punto, Matías, que este Fileto sabe. Bueno, tercer punto. Si ya tuviste un par de citas en tu vida, ya sabes que ir a ver los aviones despegar a Aeroparque no es un plan para vos. Y que cenar con velas te da ganas de prender fuego a iglesias. Entonces, no seas mentiroso. Opina, ¿sí? Participa en la elección del dónde y el cómo. Eso. Esto... Claro, pero ¿esto cómo es? Participan los dos, participa uno. Uno y es el que dice, vamos a ir acá, y el otro acá. Si tenés más de 20, 15 años, ya puedes decir, no quiero ir ahí. Vos decís, el capítulo de Cualca esta semana a mí me inspiró mucho. La salida de A4. Me fui, sí, sobre todo el final, irse. Yo me fui ayer de una. ¿Vos como amás al pelotudo, te quedás o te vas si no te gusta? Decís, acá no quiero ir. Se queda. Se estaría dejémosla quedando. Responder levanta a ella. Dejémosla se aguanta un boludo. Claro, porque... Usted, Charo, participa de la elección del lugar. Dice, yo a mí esto no me gusta. Quiero ir a otro lugar. O acata también. Es que a cuál, mí me, cuál propuesta pelotudo. Es que a mí me pasa algo que a mí es muy raro que algo no me guste. ¿En serio? Claro, porque, no sé, una parrilla. Bueno, no sé, algo, sí. Una pasta me voy a comer. Un vegetariano, sí, me gusta, lo prefiero. Y un bar de Constitución, me divierte. Al Malva, ¿por qué no? Y así yo me divierto. Pero alguna bastante. Vez te han propuesto ¿cómo algo? Hay que aprender de vos? Lo claro. Que definimos en la jerga como gauchita. Claro. Una chica gauchita. No sé, claro. Pero yo no encuentro la diversión a las cosas. No sé a dónde, qué sé yo, Asia de Cuba. No. Y nunca fui. Voy a ver qué onda, cómo es. Seguro me voy a reír de esto en algún momento. Estoy bastante en el can de Charo, ¿eh? Yo pienso que hay tipo que te propone algo que sí. No, que te descoloque y que no te lleva desde el carrito de la costanera hasta el Alvear a tomar la leche. Digamos. Vivir experiencias. Pero estamos hablando. Charo es el ideal de ser humano. Estamos hablando de gente en eso. Bueno. Estamos hablando de gente neurótica. Que ya sabe que hay cosas que no lo vas a soportar y que va a arruinar la cita, la elección del otro, del lugar, si no dijiste nada. Ana Caro. Si a vos te hacen una propuesta, sí. No te gustó, tenés que tener una contrapropuesta. Sí, decir eso. Que no y no proponer es de forro. Es muy terrible para la otra persona. Es de claro. Forro. Sí. Decí que no, pero proponé, tirale un centro. Claro. Bueno, porque Charo no. Acepta todo porque le divierte. ¿Vos a dónde no? Y yo soy como una vieja. Lugar con ruido fuerte y no. Qué linda. Lugar donde se fuma adentro. Claro. Okay. Pero terminás en las con casas. Actividad, yo soy muy de las casas, muy de bailar en las cocinas. Ah, mira. Los planes con actividad me interesan. Muy de bailar en las cocinas. Bueno, hay gente que yo se me dedica divertido a eso. Muchísimo en cocinas. Para mí las mejores fiestas pasan en cocinas o baños. Sí. Sí, sí, en baños también. En baños también. Tenía un grupo de mis amigos de Zona Sur que eran muy, muy fanáticos de bailar en el baño. En un momento de la fiesta siempre todos nos metíamos en el baño y saltábamos como ¡Je, je, je! Y vos has estado en raves del baño. Obvio. En raves del baño. Sí, uno se... 15 adentro del baño, 15. Sí. ¿No? Y uno se encarga de prender y apagar la luz. Ah, perfecto. Muy divertido igual. Es una costumbre sureña. Yo quisiera una vez estar. De a dos en baños también. Bueno. De a dos. Ya sabemos dónde vamos a ir en la próxima fiesta en la que estemos. Vamos a ir a un tema y después seguimos con los tips, así nos organizamos en el corte. Sí, antes de ir al tema, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a decir las vías de comunicación. Para lo que tengas ganas de decirnos, en nuestra cuenta en Twitter, @VillaCariño. También estamos en Facebook, www.facebook.com/VillaCariño. Si ya estás en Facebook, le das un clic a me gusta y te quedas ahí con nosotros. También nuestra dirección de correo electrónico, radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y nuestra línea telefónica, el 5272-8799, 5272-8799, y si estás afuera de Capital, marcas antes 011. Bien, y vamos a ir con un tema de Little Eva o Evita, que tiene una introducción muy hermosa y se llama Let's Start the Party Again, como una fiesta que se termina y decís, no, vamos al baño y prendamos la luz y empecemosla de nuevo. Sobre eso va esta canción de Little Eva. Well, come on everybody, let's start the party again. There ain't no reason why the good times have got to end. The party's complaining from across the hall, that's because they're all Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 5272-8799 o por mail escribiendo a contacto@cicloperradio.com.ar. You have no choice. Volvimos, cariñitos. Susy Q, creo que me digas qué está diciendo el pueblo. Hay declaraciones de amor a Fileto. ¿Las puedo leer en vivo? Sí, claro. ¿Estás seguro? Me miró con cara. Bueno, que no va a ser... Todas cosas lindas, Fileto. Piropos. Bueno, estamos hablando de citas, gente que te ama. No, no voy a decir su nombre, a ver si me meto en un quilombo. Claro. por las dudas. Decí los mensajes. No, pueden ser currents. No, pueden ser currents que tienen que buena. Son todos sus currents. Sí, eso, básicamente currents. Alfredo Ludueña, que dice que tiene abstinencia de paralel y está escuchando Villa Cariño. Y por eso todos estábamos viendo bichos en las paredes sin paralel. Claro. La gente que vota entre genio y pelotudo con Fileto, en general vota genio. Y menos mal, porque es nuestro invitado y lo queremos. No igual, lo si salía mal, igual si salía pelotudo. Era loco de genio, fue, o loco de mierda. No puede haber grises. Fue muy natural. ¿No? Son 20 wikis o agua historia, mineral. ¿Sí? La historia de Fileto. Son 20 whisky o agua mineral está demostrado. ¿Loco o genio? Todas las noches lo demostramos. Agua mineral o 20 whisky. Es una semana. Ayer fueron 20 yoga whiskies. Un domingo. Claro. Después que te acostaste a las 6 de la mañana, borracha con un shawarma con olor a shawarma, y a las 7 de la tarde te vas a un shawarma con olor a qué? A pañal con lavandina. Ahí está. Eso era, con olor a pañal y lavandina. Somos todos así, oscilando entre el vegetarianismo y cazar ciervos. Pero bueno. Claro. Seguimos con algunos puntos que vamos a desmitificar. A ver. Charo, yo creo que tenés que aceptar citas. Me dan vergüenza las citas. No me pasa, tampoco me invitan a citas. Están escuchando todo. Chicos, arroba si Villa querés Cariño. Invitar a Charo López a una cita. Ahora te va a llenar. Ahora te va a llegar un montón de correos. Se te va a llenar de locos y pelotudos. Pero bueno, entre eso a veces hay algo. No tengo una anécdota que sea me pasó a buscar con el auto y fuimos a cenar. No, bueno, sí la tenés. Ninguna empieza. Pero así. Pará, sí la segunda me cita. Me pasó con el auto y fuimos a cenar. Nos encontramos y me dio un. ¿Cómo sabe todo la amiga, eh? La amiga. La amiga. Fileta. Sí, sí. No, eso no fue. Nos encontramos y íbamos a cenar de amor. Eso fue un enganche de ponerla. Que es muy diferente. Hay citas de garchar también. Claro. Vamos a llegar a eso, pero Charo, la cita que tenés después del garche con el shawarma y los pañales. Sí. No, el shawarma tenía gusto a pañal, no es que ustedes estaban con pañales. No. Después, si te volvés a encontrar porque se gustaron y hay una previa que no es solo sacarse la ropa y hay un algo. Sí. Ahí sí, hay cosas que hay que tener en cuenta que pueden ser estas iguales. Como, ah, ok, bien. ¿Qué vas a decir que sí o que no? ¿A dónde bien, no bien. Querés ir? Bueno, seguimos con estas. Matías, seguí con la 4. Bueno, continuamos con el punto 4. Aunque el sexo no sea algo seguro en esta cita, nunca se sabe igual de todas maneras, estábamos como en un paso antes. También puedes tener un accidente y más vale que te agarre limpito. Sí. ¿Sí? Poda pública. Pública. Limpito, dijo. Limpito. Pareció, y más vale que te agarren el pito. O sea, quedó como un accidente. Bueno, pero pará. Y más vale que te agarren el pito, dijo. Pero puede ser. Puede ser. Micro se la dejamos pasar, pero esta porque. No, porque decimos, si no sabes si vas a coger. Claro. Pero te llega a pisar. Por lo menos que te agarre el pito. Claro. Bueno, claro. Puede ser. O que te agarre el impito. O que te agarren en el o el pito. Claro, o que te agarren el pito. Bueno, de acuerdo a tus preferencias sexuales, puedes optar también por depilaciones totales, ¿sí? Enemas, que también son muy buenos presitas o lavados de colon. ¿Cómo? Esto va acompañado de. Porque claro, el tema es así. Hashtag microcacas. No, el tema es así. Estamos hablando de las citas que parecería que no son sexuales al principio, pero por las dudas aconsejamos ir limpito, no que te agarren el pito. Y saber, de acuerdo a tus preferencias, si vas a necesitar un enema o una poda pública, vos sabés en qué estado está tu selva. Claro. Queremos que se vea la ciudad. Esto va acompañado de lo que hablábamos en otro momento de lavate los dientes. Ese tipo de. La veo de... a Ana Carolina poner caras raras, quiero que hable. No, bueno. Que dijo, me confundí porque dijo, no sabes hacia dónde va, no sabes si la cita es sexual, pero ya estás pensando en hacerte un enema. No, estamos diciendo, por las dudas. Culo en la primera cita. Estamos dejándole la parte abierta a la sorpresa. Bueno, que en medio de la cita te vas a hacer el enema y volvés. Que quizás te encanta y sí querés darlo todo. Hay que y ya tenías el enema. Hay que darlo todo, ¿eh? Hay que darlo todo. Yo voy por todo la primera cita porque no sabemos cuándo nos vamos a volver a ver. Si no será la última. Así que yo voy por todo. Bueno, hay que estar preparado. Podría pasar que haya sexo en la primera cita, entonces por las dudas aconsejamos la limpieza. Sí, la limpieza te da seguridad. Bueno, la limpieza te da seguridad. Eso es una máxima hermosa para tuitear. Sí, la limpieza te da seguridad. 5, que esto va para cualquier tipo de encuentro con el prójimo, que esto es básico, pero nos gusta recordarlos como quien recuerda la Constitución. Limpiar, además de tus partes y recovecos, tu casa, ¿no? Porque después pueden caer ahí o pasar por ahí. Sí, sí. Y no tiene que haber ni los tampones mini de tu ex, ni la espuma de afeitar que se olvidó ese, y en el auto también. Esto es así, esto es básico. La gente no lo... El olor del auto es un tema. Olor a pedo de gallina. Olor a, claro. Yo no lo tengo con 28 tachos. La gente que tiene autos, tiende el auto a juntar ahí un... Una especie, chiquito. Claro, un hedor. Mierda, vos lustrás el caño de la bicicleta. Claro. Pero digo, sí, esto sí. Es los así. Rayos. En esto sí estamos todos de acuerdo, no hay nada que discutir. Hay que limpiar la casa y los huecos de tu cuerpo. Obvio, sí. Sobre todo si sabés que puede existir una posibilidad, una alta posibilidad que vos, que vengan a casa a tomar algo y a culiar. Claro. Digámoslo así. A tomar, o sea, que exista una alta posibilidad. Perfecto. Claro, las sábanas limpias. Y depende limpia. Cómo lo conoces, cómo se conocen en las personas, ¿no? Porque a mí una vez me pasó algo muy feo, que era llegué una mañana con un joven a mi casa y había lavado medias. ¿Eh? Yo había lavado medias porque no me gusta mandar ni las medias ni los calzones al lavadero en esa época. Qué bien, ¿eh? Entonces, uno ya después se resigna y manda todo. Lavé medias y las dejé ahí medio colgadas en el baño y me olvidé. Y llegué y el tipo sale del baño y me dijo... Estuviste lavando y fue horrible. Qué linda tanguita. Cuando te olvidás, bueno, nunca uno a veces se olvida, no sé, hasta de pasar el cepillito ese en el inodoro y queda una patinada rarísima, el arañazo. Estuviste cagando. ¿A quién cagaste? Este era uno de los pelotudos que hizo un comentario que sí, claro, lavé. No se bañaron ellas, se están tomando sol. Sí, pero yo tenía sol. Como una expo Marta Minujiniana de medias en todo el baño. Una intervención en el baño. Exageradísimo. Bueno, otro punto importante. Este es polémico también. Yo lo escribí pensando en, en Cristian Castro, seguí. Claro, bueno, si estás en llamas, barra caliente, masturbate. Antes de ir. Sácate de encima la misión orgasmo y entregate al resto. No al resto de la gente, sino... No, al resto de la cita. ¿Qué piensan? Siempre hace bien masturbarse. Siempre hace bien masturbarse, sí. Pero digo... de acuerdo al grado de calentura, ¿se masturba antes de ir a la cita? No. Siempre hace bien masturbarse, pero planear masturbarte para después ir a la cita me parece como ya demasiado rebuscado, como que no ya sé, te enredaste de más. Yo sabes en qué. Estás moviendo muchas hormonas a tu propio beneficio. Sería como es medio raro. Ok, no lo hago más entonces. No, claro. No. Puedes relajar, puedes ir relajada. Eso. A la cita, te hace ir relajada. No sé, no tengo una opinión formada. No, lo que digo es esto, que también puede ser que depende del grado de calentura, eso un poco te nubla el pensamiento, te parece que todo está bien. Si estás caliente, muy caliente con alguien, por más que te hagas una paja antes, no te va a pasar. No, pero al baja, baja. Cada vez peor. Al no saber si... No, no sé en los hombres cómo es. En los hombres como que se gasta una cantidad de líquido. Pero van con la leche ahí... No, baja. Te vas más alegre. Podés pensar, eso es lo que pasa, podés pensar. Si no, todo te parece que está bien, todo te excita. Por eso. Entonces hay que bajar un poquito. Sin leche podés ver con más claridad. Si eso no también es para tuitear. Los varones, me parece. Bueno, no sé. Ana Carolina, ¿usted qué opina? Estoy confundida. Yo también estoy confundida. Bueno, yo la dejé para los como varones, que lo entonces. Que estoy escuchando es que, claro, si estás caliente, sos gente como que no cogió hace 7 meses. No razón. Pará, estamos hablando de excepción. Si no, no, que no hay que dejar afuera a nadie. No cogiste hace un montón. No cogiste hace un montón, tenés la cita. Sí. Y bueno, si sos hombre, mejor que te vas a ir encima. No, igual sin. Pero no, que sí. Igual una paja no se hace 7 meses. Hace 7 meses que alguien no se hace una paja hace 7 meses. No, no coge, dijeron. No coge. Por eso. Que nada. Pero justo antes de salir, No, no pasa nada. Lo que pasa, ¿qué pasa paja antes de salir? Es que un rato antes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La paja antes de salir, esto es algo bien técnico, los hombres lo van a saber entender, es vos te clavas paja y después queda el... Quedás un poco ahí, ¡ping! Queda un poco ahí y después, ¿viste? Queda un poco de líquido de paja que ahí dando vuelta. Claro. Y después ese líquido cae al... Líquido de paja. Claro, el líquido pospaja, porque no estamos hablando del prelíquido ni del semen, estamos hablando del líquido pospaja. Acá Tommy, que está acá, levanta la cabeza. Y eso el resto... Si alguien asiente. Claro, y eso el resto se da cuenta de que quedó un líquido ahí... Y que no queda bien. O sea, por eso clavátela una hora antes y no uses el mismo calzón. Pero igual si es... Si bueno, ahí ya tenemos un punto. Hemos desarrollado realmente un punto. Esto es desarrollar un punto. Pero si venís 7 meses sin ponerla, hacerte una paja antes de la cita es como querer tapar el sol con un dedo. No, lo que estábamos diciendo, bueno, en el caso de los varones por ahí, te permite pensar mejor. Uno puede dilucidar más y decir, pará, ¿realmente me gusta o no me gusta? Pues llega un momento que no puedes pensar. No, si venís acá Tommy me hace con la cabeza que sí. Si a vos hacerte la paja antes de encontrarte con la persona te sirve y salís convencido de que sos una persona más racional y más como... Yo creo que viene para ahí. Hacerte la paja. Claro, si levanta tu autoestima, hacerte una paja, hacétela. Pero yo, yo no sé si tiene doctor... como un trasfondo científico esto que estamos hablando, pero si a vos te hace bien, dale. Para mí sí. Bueno, otro punto hablando de quedar bien es no trasvestirse ese día. O sea, no ir de algo no que no incómodo. Sos. No ir tipo con tacos, push-up, mini, maquillada como un payaso. O avisa antes. Sí, y no probar justos peinados ni maquillajes ese día si sos mujer. No. Porque no da. Ni disfrazarte de una mujer que no sos, que es un clásico. Ni usar lo mejor que tenés tampoco, pienso yo, porque después con cómo lo levantás. Para mí ir con algo de miércoles, ¿sí? ¿Entendés? Sí. Callo. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. No hay que ir incómoda nunca, jamás. No. Si la remerita no te tapa donde vos querés que te tape. Justo ese día no me importa. Te sube mucho la polle. No, ese día no. Genial, en eso estamos de acuerdo entonces. Bueno, le vas a tomar la decisión de cocinarle. Eso es otro, esto es otro mundo. Sí. Otro mundo, ¿venís a casa? ¿Yo te cocino? Sí. Ah, para treintañeros. Va a venir a tu casa. Treintañeros el musical. Tiene ollas. Tiene ollas. Claro, todo con stomp. El musical es con stomp. Bueno, tomás la decisión de cocinarle entonces. Averigua por las dudas, posibles alergias, si es vegetariano, vegano o loco. Chicos, no puede ser tan freak este hombre. Pero es un conjunto de freak, una comunidad de freak en un hombre. Es que los treintañeros ya te vienen con alergias. Pero espera, pero vos. Vegetarianismo. Intolerancia. Bimbo, vos llamas. Yo te llamo. Che, Bimbo, escúchame. Te invito a cenar a casa. Pero pará, no soy Bimbo. Decís, soy. Hola, me gustaría invitarte a cenar a casa. Hola, Bimbo, me gustaría invitarte a cenar a casa. Escúchame. Te mandé por mail. Silvia, Silvia, te invito a cenar a casa. Te mandé por mail un formulario. Completalo. No, decime, y yo quiero saber. No, pero ¿cuáles no son las enfermedades que tenés? Che, ¿sos alérgica a algo? ¿Qué no comés? Hay algo que no comés. La pregunta es: ¿hay algo que no comés? Eso. Pero alergia. No. No estamos la palabra alergia, porque no te cojo. No te cojo. Pero para. Soy alérgica a todo lo que es betacarotino. ¿Te acabas de decir te va a hacer pullido? No, claro. No, lo que estamos algo intentando... Algo que no comés, y ella te dice, si es la almendra o el coliflor, no importa, por qué motivo. Exacto. No, el punto... Algo que no comés, almeja. Bueno, chau. El punto va hacia eso. Averigua antes si tenés algún problemita, que yo con la comida, qué sé yo. Tampoco te vayas al otro extremo y hagas comidas muy pesadas que puedan generar meteorismo, aliento a muerte tipo o lopacho instantáneo. Porque por ahí te clava un guiso con mucho poroto. Claro. ¿Y quién se la banca después de la situación? ¿Te yo tengo una teoría con respecto a la comida y la cita. ¿Te cagás en la primera cita? He cenado para mujeres. Mi hermano es cocinero. He hecho cenas para mujeres. Y el freak soy yo. No te crees. No. He hecho cenas para mujeres. O sea, y el freak soy yo. Che, le llamé a mi hermano y le digo, Gonza, necesito hacer una cena. Y necesito que me ayudes a cocinar. No, yo no tengo mucha experiencia en cocinar. Entonces me dice, bueno, mirá, compré unas papas, comprá esto, papá. ¿Pero qué? Digo, si yo después me como todo esto, no cojo. Claro. Entonces, ¿qué? Unos camparis. Aperitivos. Unas cositas, una picadita, beso, culiar, después comemos. Bien. Muy bien. Las cositas chiquitas para agarrar. Aceitunas. No, porque intentar culiar estando muy llena es una cosa muy imposible. Terrible. No, la mujer se pone muy incómoda. La sangre no te alcanza para todo. No sabe a dónde ir la y sangre. Y aparte que si no estás segura, volviendo al ejemplo del guiso, y vos ya estás pensando que tenés que estar cerrando mucho el culo todo el tiempo. Tienes que estar ahí como... No te relajás. Metiendo para adentro. Y si en una de esas te muy toca... rápido te tirás un pedo de que comes un guiso. Eso es al otro día, chaval. No, perdóname, yo dijero en media hora, ya tengo todo procesado y entendido. No demos datos personales, igual... No, pero yo te proceso rápido. No, pero yo apoyo esto que dice Charo. Y relajada y vos no tener miedo de rajarte un pedo. Claro. Porque no vas a disfrutar de eso. Estás apuntando a un nivel de conciencia superior. La ausencia del miedo a rajarse el pedo es un nivel de conciencia superior. Exacto. Yo no quiero. Entiendo que este es un punto que quizás va más allá, pero vamos a suponer que te toca el guiso con poroto y te toca quedarte a dormir. Esa idea, porque no sé, fuiste lejos, que yo, ponele. Te toca quedarte a dormir. Pero te quedas a dormir, que yo, si hizo tarde te quedaste. Es un freak que se te instala encima. Pero para el puta. No. Tómate el micro. No. Hacete capullo con la sábana. No, pero ponele que te va el eco. Tirarte el pedo. Claro, eso digo. Sigue esa instancia y estás ahí reteniendo. Llega un momento que cuando te dormís se te escapa. No te caes en casa, no, hacé lo que sea, inventá cualquier cosa. A mí me ha pasado que gente dormida ha venido lejos, se ha tenido con que meteorismo. Yo igual voy a tirar una máxima pedorrísima de minita cosmopolitanés. Hasta que no es algo seguro, no se duerme. Punto. Bueno. No te relajas, no dormís. Ahora nadie duerme en la primera cita. No se duerme. Se hace la gran, como las manitas acá, como sí, momia. La momia. Y punto. Te haces la que estás reposando, disfrutás del silencio, pero no se descansa. No se descansa y no vayas al cometeorismo al baño porque sos un es traicionero. Te toma el inodoro y te hace como un eco. Ah, sí. te hace el efecto. Capilla Sixtina. Claro. Por favor, retumba. No, pero yo sabes, con esto de los pedos, ya que estamos en este mundo escatológico, muchas veces he ido, no sé, a comer a la casa de una chica, no sé qué, y la verdad me quería cagar, y era un problema. Digo, el hombre siempre tiene como las ganas de cagar muy libre. Voy a la Shell a buscar chomps. Plum, en la Shell, camino a la Shell, tres cuadras, me cagué toda la Shell. Son tres cuadras, vengo con chomps. O sea, coincide, ¿entendés? Coincide. Como si los hubiera fabricado. ¿Cómo? Y claro, y se los vas dejando junto con los chomps. Te traje estos regalos. Nada, ningún te acompaña, porque ahí tienen que ponerse la... Bien, si yo digo voy, quiere decir que yo quiero ir. Sí. No que me acompañes. Sí. Si yo te digo o sea, es importante el lenguaje. Claro. Si yo te muy digo, bien, Fileto. Si yo te digo vamos a la Shell, ahí vamos. Pero si yo te digo voy, me voy a cagar de acá a la Shell, así que no vengas. Claro. Y le estás dando la oportunidad a ella para que se cague tranquila, claro, también. Bien. Porque también es libre, un minuto de cago. Cuando te dicen andá, escuchá el andá, sí, y escuchá el andá. Y cuando te dicen voy, es voy. Sí. Y cuando te dicen voy, no preguntás. Sí. Te acompaño. Bueno, esto apréndanlo, porque ustedes saben que muchos de sus currencitos son gente joven. Sí. Que necesita. Que están aprendiendo. Entonces, por eso refrescamos esto. Porque nosotros también nos dimos cuenta que nuestros villeros cariñosos, claro, también eran jóvenes. Claro. Y que necesitan el aliciente. Bueno, vos antes hablaste de si estás mal, estás deprimido, ¿verdad? No hacer la cita, cuando llegás a decir, por más que te guste mucho la persona, igual decís no. Es adultez. Te sentís tan adulto. Tan adulto. Tan adulto. Tan después adulto. Igual la cagás con cualquier otra idiotez. Por supuesto. Pero ese momento de decir no, ¿por qué no? Que decís, hoy crecí. Hoy maduré. Crecí. Bien, sigo con el punto que sigue. 10. Claro. 9. Que es bancarte a quien elegiste que te gusta. Bancártelo, sí, a vos mismo quiere decir, si sabes que es un hippie frutariano y a vos te gusta así, no lo lleves a comer sushi al Faena ni propongas esas cosas. O si es una persona cheta, fifí o muy fina, un Pancho Isabel Sarli en Nakam Pop tampoco va a ser como... Y te gusta igual, y no lo odias por eso, aunque sea opuesto a vos, pero actuar en consecuencia. Eso es importante. Eso es muy importante. Muy sabio. Otro punto. Qué bien que te tocó a vos este. Sí, porque justo esto va más que nada para los casos de gente que tiene pito. ¿Sí? Ah, a ver, me interesa. Bueno. Vamos a echar este tema con seriedad. Bueno. Para vos, joven argentino, si tenés pito, conocerlo bien, eso es importante. Sí. Si pensás que lo vas a usar hoy, sí, y que con dos copas de vino eso se muere, no las tomes, dejalas ahí un costado. Si no te relajás, esperás a la próxima vez, sí. Si estás en esos días. Si sos chica. Claro, bueno, ponele. Eso no es, no sé, no tiene solución. No es conveniente que jueguen al sacrificio maya, sí, y terminen tipo Carrie bañados en sangre en la primera cita. ¿Esto estamos de acuerdo? Esto no. Estamos. ¿Cómo no? Fileto, necesito tu opinión. ¿Se Mirá. Coge como sea? Sí. Carry con sangre, sacrificio maya. Es difícil el momento de aclarar, como que, bueno, mira, la situación es la siguiente. Uh-huh. Uno tiene que tomar coraje para eso. Pero le decís, yo estoy más caliente que nunca cuando estoy indispuesta, quiero coger. ¿A vos qué te parece? ¿Vos le decís eso? Nunca nadie me dijo que no. Yo aprovecho, jamás. Si es de mi generación. Sí, dale, vamos. Y total. Digo, Estoy en Woman on These Days, que era una canción de Fun People que decía Woman on These Days y hablaba de eso. Y si es de mi generación, más o menos somos me la de casa. La misma generación, ¿no? Te puedo decir, sí, che, estoy en Woman on These Days y ya. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A mí no me parece igual, yo estoy en contra. Pero, espera, pero decir la palabra. Y en estos días, yo estoy muy caliente, me parece muy fuerte. No, no le decís estoy muy caliente, pero claro, realmente, si Ana, vos Caro, tenés ganas, no me ¿qué parece piensa? Mal. A mí no me parece mal. No, usted es salvaje con eso, Silvestre. Se sí, relaja. Sí, igual a mí me pasa también que por ahí una está indispuesta y la otra no, y bueno. Es lo claro. Siempre alguien la puede pasar bien. Claro. Claro, siempre alguien puede disfrutar. Pero es que no, yo no creo que porque estés menstruando no podés disfrutar. Para nada. No. Yo en ese caso voy, Yo me quedé más con lo del tema de todo el costado de la gente que tiene pito. Sí, sí, que no chupa. Si sabes, claro. Que no, si vos sabés que vas a tomar y no se te va y se va a morir. Bueno, no tomes, pero no juegues al límite. Pero vos estás diciendo que el alcohol, dos copas de alcohol, hacen que una persona no tenga una erección. No, discúlpeme. Le mando un beso a mi primer novio. Pero yo ayer me tomé 20 whiskies y estuve cogiendo hasta 12 del mediodía. Bueno, eso porque quería porque contar. Porque conoces a tu pito. No se aplaude en radio. Porque conoces a tu pito y sabes que no le va a pasar nada. Pero si sabieras que el pito muere, claro, no lo hubieras hecho. Porque ya sos grande y lo sabes. Pero si el pito no muere por eso. No, bueno, creo. El tuyo no, pero aparentemente hay personas sí, a las que sí le sucede. O él dio el ejemplo de los dos vasos de vino, por ahí es otra habla cosa. Ahí, Tommy. Lo que dice es que si vos sabes que cierta sí, comportamiento claro, hace que baje tu rendimiento, no te metas claro, en ese comportamiento. Está Tommy también, que no habíamos Tommy escuchado hasta ahora. ¿Qué tal? Conocé tus limitaciones, sería lo que está diciendo exactamente Matías. Exactamente. Sí. Muy bien. Tommy, entró con esa voz para decir lo justo. Conocé tus limitaciones. Conocete bien a vos mismo. Y el último punto que a ver si te espero que estemos de acuerdo, pueden agregar sus temas, es no hablar ni de hijos. Bien. Matrimonio. Bien. Espera. Lo estás haciendo muy rápido. Que procese la gente, okay, esto es importante. Y si lo pueden anotar, mejor. Mejor. Si no, se lo pueden tatuar, sí, mejor. No hablar de hijos. Bien. Matrimonio. Bien. Casas. Bien. Juntos. Bien. Sueldos. No. Bien. Exes. Religión. Bien. Macri. Cristina, tampoco. Jesús, tampoco. Psiquiatras. Medicación. Muy bien. Operaciones. Muy bueno este temario. Traumas. Y nada. Eso. Y sigue, la lista es larga, pero si vas a tratar alguno de esos temas, que sea con elegancia, con paciencia y eso. Fantástico. Bien. Me con parece un poco una lista de humor muy importante que todos la deberían tener en unas notas básica en su celular. Sí. Perfecto. Y no olvidarla. Exactamente. Porque a mí he cagado muchas citas hablando claro, de sí, igual medicación. Para reflexión. ¿De qué? De medicación. No vamos a parar de hablar de citas, porque esto es un tema muy amplio, aunque vos no lo creas, Charo. Quiero avisarte. Te lo queremos decir que no vamos a parar de hablar de citas. Esto sigue, no vamos a parar. Bueno, segundos puntos, vamos a otra cosa ya. Hay mitos sobre las citas. Esto es lo que piensa la gente y se los podemos destruir nosotros. Bien, a ver. Romper mitos. Estos ya están rotos, pero bueno. Porque nada, no hay fórmula para nada. Igual todos estos consejos que te los damos es de nuestra experiencia, pero no hay fórmula para nada. No hay experiencia, esto seguimos en segundo bloque, ¿eh? Sí. Yo quería contar qué está diciendo la gente, que hay un par de preguntas que por ahí pueden servir. Una buena de mi vida, ella, que la quiero mucho, dice: yo sí me gusta mucho y él no fuma, trato de evitar fumar adelante de él en la primera cita. ¿Está yo bien? Yo también lo hago. Yo opino que no. Porque uno tiene que ser como realmente. Sos. Porque vos tenés que ser como vos sos. Pero después se besaron un cenicero. No, porque después no lo puedes mantener eso. Claro. Y bueno. No lo puedes mantener. Deja de fumar. Bueno, pero aunque sea esa cita ese día, no la cagás. Yo no fumo. ¿Y después cómo haces? Después ves. Pero ese día, yo sí, el otro no fuma, puedo no fumar tranquilamente. El segundo día sí. Hijo, matrimonio, casa, sueldo, religión, Macri, Cristina, la concha de tu madre, pucho, porro, merca, y te vas a la mierda. Este soy yo, soy este. Dame Ribotril. Este soy yo, soy este. Tengo otra pregunta. Aparte de la comida, que recién hablábamos, Fileto nos contaba que cocinaba, bueno, cada uno contaba sus habilidades en las citas. Dice, ¿qué pasa con la bebida? ¿Es importante también? Fileto, responda. Para mí es importante. Para mí el alcohol realmente es El alcohol o una droga más suave, como puede ser el porro, la marihuana, son como drogas que te ponen en un estado de desinhibición pequeña. Yo quiero que ayuda decir, eventualmente. Un ayudín. Un ayudín. Pero, ¿qué pasa? A veces ella no toma alcohol, que no está mal que ocurra. Y ellos en general no soportan el ritmo de fumar porro y quedan hablando boludeces. Exacto. Para siempre. Hay que medirlo. Claro. Nadie me sigue el tren. Hay que medirlo. Yo te sigo. Sí. Hay que medirlo igual. Hay que saber medir. Te queda gente como en estados de escuchando voces o medio claro. Juana de Arco te queda. Hay que saber medir. Y si a ella no le gusta, para mí está bueno emborrachar. Perdón. Emborrachar al otro. En la primera cita, si vienes a mi casa, yo voy a buscar la forma de emborracharte. Porque ay, si te me emborracho, encanta, yo sé los que vos hombres te vas, que emborrachan. Vos sí, te vas a entregar. Porque finalmente es chupar gratis. Claro, entonces yo te voy a buscar la forma de emborracharte. Si no te gusta mucho el alcohol, el vino, te hago unos tragos medio dulces, medio de minita. La banco a la Halle que redobla la apuesta y dice, salí 7 meses con un chico y jamás me vio fumar. Bien. Bueno, Dios. Pero... Y fumaba. Bueno, claro. Todo está bien, porque no es que en la primera cita no fumó cuando estaba con él durante 7 meses. Pero es raro también, es como, mira, es difícil. Yo soy nazi, estuve un año con una mujer, ella no sabía que yo era nazi. Es raro, yo no estoy muy de acuerdo. Yo estuve 3 meses con uno que no sabía que tenía novia, por ejemplo, y eso no da. No, esconder ese tipo de cosas. 3 meses no. Con alguien jugando a una doble. Ya te vida. Conté el año pasado. Sí. Bien. El público se renueva. Vamos a asesinar los mitos que esto le va a gustar porque esto es lo que mucha gente tiene en la cabeza y ya sabemos que no es así. Bien. A ver. Bueno, no hay fórmulas, no hay nada. Bueno, uno, Matías, empezamos. Continuamos entonces. Bueno. Esta mierda es terrible. Me gusta lo preparado que está este programa, es no, fantástico. ¿Cómo aprendemos acá? Mirá la producción que tiene y el friki chicos. Todo anotadito. Bueno, igual. Salimos del mismo lugar. Bueno, en lo primero que se fijan los hombres, esto, yo no puedo trabajar de esta manera, con esta no poca seriedad. Trabajando. Están metiendo el iPhone. Escucha, estaba sacando una foto de todo. Bueno, uno de los mitos. En lo primero que se fijan los hombres son los ojos. Bueno, ¿qué? Para. Esperen que falta. Hay gente que piensa bueno, esto, chicos. No todos somos charolos. De verdad, muy bien. Muy bueno. Muy bien. No te aplaudo en radio, pero... Bueno, a las mujeres les importa más cómo pensás y lo caballero que sos, si tenés caspa, mal olor o ropa sucia. Bueno. No es así. No es así, sí. Todo lo que sean preconceptos, a ver si estamos de acuerdo con esto, de... Los hombres tal cosa, las mujeres tal otra, ¿sí? Aunque puedan ser reales, es lo último que tenés que llevar a una cita, ¿sí? Estamos de acuerdo. No leas esos preconceptos, ¿es lo último que tenés que llevar a una cita? Sí. No leas ese libro de las mujeres son de Venus. No. Los hombres de la boca. Los hombres de la boca. No, pero sí hay un mito que es como que yo un poco lo rompí con Ana Carolina muchas veces en el paral, que es esto de la minita no quiere culiar. La, o sea, minita quiere mentir. Ya sé, pero se rompe. Sí, pero, sí. ¿Entendés? Obvio que quiere. Los dos, o sea, establecerlo, eso sí, los dos vamos a la cita porque los dos queremos culiar. Igual yo quiero plantear un tema acá también. Una premisa que también existe, que puede ser un mito de que las mujeres tienen esa cuestión de que en la primera cita con el sexo, no digo todas, digo algunas. Eso pasa en La Plata y en algunas zonas aledañas. No, eso pasa en lo que dicen, no en lo que hacen. Todas dijimos que no y bueno, lo hicimos. Perfecto. Todos. ¿Tema cerrado entonces? Tema cerrado. El tema sí, el culo no. Vamos por sentado. El que la mujer no quiere culiar en la primera sí. cita es un mito urbano. Sí. Pero que en la práctica no es real. Ustedes tienen que saber, hombres o mujeres, que la otra quiere y ustedes asuman que también quieren mujeres. Totalmente. Exacto. Perfecto. Claro. Exacto. Y que no está mal y que está muy bien. Tampoco ser tan externo, o sea, porque eso no, también te corta decir, mucho el pito. Culiemos. ¿Viste esas minas que te cortan el pito de una? Como, bueno, ¿cómo? Sí, me gustaría ver. Y, qué bueno, dale, vamos a tu casa. Pará un poco. Claro, pará. Pará un poco, tiremos un par de chistes. Ah, pero podés erotizar un poco, yo así no me caliento. Muy bien, este punto está acá. Después, segundo mito terrible, que es que una cita o encuentro con alguien exitoso que te fue bien termina en garchar, sí o sí, o en un beso. Y que, bueno, no siempre es así. Hay gente que tiene sus tiempos, gente que no te quiso besar, gente que comió un shawarma con gusto a pañar. Claro. Que está con meteoritos. Y si hubo química, no, la ausencia de beso o culeo no quiere decir nada. ¿Estamos de acuerdo? Si hubo química, la ausencia de beso. Claro, no fue un fracaso si no te besas. Claro. Sí. No deprimirse si no te besaron o no culiaste. No, no, deja, o sea, la química no deja de existir por una cosa circunstancial. Exacto. De en ese momento no haber accionado. Bueno, pero, hay pero si no hubo química en un beso, tenés que tener sí. la medida justa para decir, tal vez no hay que culiar. ¿Para qué? Claro. Es el principio sí. del tal fin. Tal vez no hay que culiar porque no química en un beso es pisar el pianito de una pista de autos. Si vos culiaste, fuiste a la tribuna y te volcaste y tal vez te golpeaste demasiado. Sí, sí, porque culiar sin química es muy cuesta arriba. No, tremendo. No hay que hacerlo. No. Hay que rescatarse. Uno debería poder levantarse y decir, mira, sabes que esto no está. Sabes que yo me voy a la mierda. Sí, yo recomiendo realmente el Cualca del otro día porque a mí me inspiró justo. ¿Viste cuando te viene algo te justo? Te dio la tecla. Hay que irse, hay que aprender a irse. Y cuando sos joven, no lo haces y llegas a los 30 como una mujer insoportable. Claro. Entonces hay que empezar a hacerlo, desarrollar el no quiero, me voy, no puedo, no me gusta. Hay que usar hay que el dejar botón, de padecer. Hay que usar el botón de eject. Total. Sí. El botón está, hay que apretarlo. Tercer mito. Pensar que siempre tiene que ser el otro el que avance o dé ciertos pasos. No importa tu sexo, está bueno plantear la paridad, la igualdad desde la primera cita. Podés besar vos primero. Esto es como un... Vamos, sí. Vos también podés vos besar también primero. Tenerlo. Bueno, podés decirle que te gusta antes que el otro lo haga, ¿sí? Nadie, absolutamente nadie murió si no recibió un sí. Yo también, como respuesta a una cita. Yo, igual además de es duro. Quiero decir algo que es que las mujeres que encaran ganan el 90% de las veces. Porque los hombres y me banco que me las debatan a muerte. Porque los hombres piensan que las mujeres no encaramos nunca. Y cuando te vas a encarar a un tipo, el tipo se queda tan embobado con que vos lo te lo encaraste, y he comprobado la teoría que defiendo y sostengo, que en 90% de las veces te dicen que sí. Bien. Yo pienso igual que hay una cuestión solo, ahí. Solo las mujeres encaran. Me voy al extremo de decir solo las mujeres encaran. Solo las mujeres de la ¿cómo es con las chicas, Ana Caro? No hay esa mierda. Afortunadamente. Ah, no existe el presupuesto social de que tiene que una claro, o la otra tiene que encarar solo por el género claro. que lleva, claro. Y no. No, es como cuán copada sos, actuás en consecuencia. Y sí, ponele. Qué bueno. Igual hay como siempre hay como un tiene que haber, por lo menos en mi caso hay como un momento, una mirada que por es supuesto. Como un te abro la puerta o no te abro la puerta. ¿No? Sí, cuando decimos la puerta, sabemos a quién nos estamos contame refiriendo. Un poco porque también debe haber público de chicas gusta chicas. Hay siempre hay. Hay gusta chicas. Hay gusta chicas. Si no hay esta mierda que tenemos de hombres y mujeres, que por más de que tratamos de sacárnosla de encima, siempre en algún lado te queda. Sí. ¿Qué otras mierdas hay de entre chicas con chicas? ¿Las hay? ¿O lo han logrado? Mitos de mierda. Como cosas de. No sé. Como. Me tiene entre las hombres y mujeres estas cosas de los pasos, de quién es el. Sí. ¿Hay algo de eso? ¿O? Tiempo en el aire. Ay, ya. ¡Qué pregunta difícil! No, pero sí puede haber. Debe haber. Ana, puede ser que alguien lleve la, como en el caso de los hombres y mujeres, alguien la posta y que sea quien durante la relación sea el que llama, el que, sí, el que convoca la cita. La dinámica como que lo que pasa es que esas dinámicas después, si la relación sigue, son roles que se dinámicos. Sí, claro, se van cambiando. Se van cambiando. Pero hay, no sé, entre las mujeres que hablan de existe la mujer más femme y la mujer más gucci y todo exacto. eso. Exacto. O el chongo y la fem, pero yo no suscribo mucho real? A esas categorías. Oh. Y sí, para alguna gente es real, okay. porque ellas se identifican como okay. fem y hacen todo un circo de eso y... Ah, ok, existía también. La estupidez no llega claro, a todos. Pero como yo no ni suscribo a esas categorías, ni en los círculos que me muevo, ni las mujeres con las que estoy... Si empiezan a quemar mucho la cabeza con eso del chongo y la fem y no sé qué, me aburro yo y me voy. Está lindo escuchar a una mujer decir las mujeres con las que estoy, porque es como que hablar a Hemingway. O como, ser mujer y poder tener mujeres es algo que en esta vida yo no voy a poder. ¿Pero por qué? Porque no Bimbo? Me gusta, las quiero. Bueno. Pero me encantaría. Pero me encantaría. Bueno, otro mito. ¿Quién habló? ¿Yo, vos? Yo. O sea que voy George. Generalmente es así. Bueno, esta... Dios santo. Esto habla en la producción, chicos. Esta porquería, esto es muy así. Bueno, que hay que hablar que mucho. Que tiene que haber intereses en común, buscar la conexión. Sí, está bien que eso suceda, pero no hay que esconder... Bueno, fui nazi... Estoy preso. Esta es una salida transitoria. Culiemos hoy, porque hasta el miércoles no vuelvo a salir. Claro. Y avisen si están presos. Avisa. Y después favor. Tengo que ir a un acto político. Hola, gente. Les mando un beso a los de. Bien. Tampoco me perdí, pero ah, la gente que busca todo en común, como ah, yo también. Ah, oh, eso no importa. No, cuando te preguntan dónde fuiste a la primaria, todo eso. ¿Qué, cuando para coincidencia, buscar coincidencia? Claro. ¿Conoces a? Oh, eso es muy bueno, aburrido. No, pero sí está bueno, por ejemplo, bueno, cuando te citan una canción que decís vos, o Fan People, o decís, yo vi a Fan People en Arlequines. Claro. Y sí, yo también estaba ahí. Sí, estábamos ahí, mi amor, los dos, en el 89. Ay, quizás nos tomamos algo juntos. Ay, sí, que en el baño estaba de loco. Ay, ay, claro. Me culiaron y no me acuerdo quién era. Bueno. Estamos con, como con un... ¿Qué? Sí, yo ahí me está. Cuelgo, perdón. No, no, no. Bueno, iba a continuar con el otro punto. Sí. Bueno, otro mito. Tiene que ser increíble. La mejor cita de tu vida. Conexión, momentos mágicos, sucesos increíbles durante la cita. Beso con fuegos artificiales, sexo increíble, cosas en común, miles. De acuerdo en todo, tal para cual. Bueno, una locura esto, inaguantable. Si tenés más de 14 años, ya debes saber que nunca se da todo junto, ¿sí? Y que tu vida no es una película. Eso también es importante que lo sepan chicos y grandes, ¿no? Que tu vida no es una película. Eso, no hay edad para salir de eso. Claro. Me parece que está bien. Igual no está mal tratar de intentarlo. Yo lo intenté y me funcionó, ¿eh? ¿Qué? O sea, tener una cita, de decir, voy a hacer una cita de película. Me llevo una heladerita en el auto, pongo dos copas, pongo bien. Vino, llevo bien. Porro. Leto, invitame a salir. Nos vamos a La Plata andando, escuchando Coldplay, nos bajamos en qué La Plata. Asco. No importa, nos bajamos en La Plata, dos velas, vela, bien. vela. La vela me da más ganas de matar. Vela, adentro del coso, pum, vela, dos copas en un parque en La Plata, cita ideal, para mí fue ideal. Pero después fue toda una mierda, pero bueno, ese momento lo tengo. Sí, pero hay que eso, hay una línea muy fina entre que eso parezca improvisado, si bien la otra persona sabe que no, ¿no? Pero que parezca que haya cierta improvisación en eso y que no quede todo como, bueno, se terminó esta parte, ahora vamos a ir a la parte de descorchar el vino. Y ahora te voy a mirar con cara... Bueno, eso es un bajón, sí. No. Otro punto, hacer interrogatorio. Por más de que queremos saber si estuvo prófugo, está casado, es mormón... o se van dos días a vivir a la India, por ahí me voy de viaje mañana y justo hoy. Pero no está bueno ni el interrogatorio ni el unipersonal para demostrar lo genial que sos. No, es muy agotador eso. Y a mí no me gusta lo que me hagan preguntas. Y eso, si no hacen preguntas, okay. Me gusta más. Okay. Que no te hagan. Que no me hagan. Pero lo entonces básico lo queremos saber. Y que te hagan el show del fantasticismo. Sí, no, como del fantasticismo propio. Ya, yo no. Hago esto y yo hago lo otro. Horrible. Soy bárbaro. Horrible. Soy bárbaro. Tampoco la metralleta de chistes. No. ¿Cómo con todo lo forzado? Metralleta de chistes. No, metralleta de chistes es insoportable. A mí, denme metralleta. ¿Vos querés metralleta de chistes? Una mujer que cuenta chistes, para mí ya. Una mina me dice: tengo dos chistes que se los escuché yo y ya están buenísimos. Me enamoro muy fácil. O sea, una mina que me cuente un chiste. Bueno, ahora bajaste a uno, recién eran dos. Claro. Metralleta de chistes. Metralleta. Todo el tiempo, Charo dice la que todo el tiempo. ¡Sana Chamot! ¿Sabes un chiste? Sí. A ver, contá un chiste, Charo. Bueno, hay un lago y hay dos rubias, una de cada punta del lago. Una rubia le grita: ¡Oye! ¡Julia! ¿Cómo has llegado al otro lado? Y Julia le contesta: ¿para qué quieres saberlo si tú ya estás ahí? Es como medieval el chiste, me encanta. Claro, es increíble la construcción que has como armado, Shakespeare, histórica también. Por, Shakespeare y Buleiro. Claro, y Pepe Buleiro. Me gusta más el chiste tipo de show y eso que esos chistes. Yo te voy a contar este si salís conmigo. Vos tenés que salir con otra que te cuente uno de... uno de show. Pero salís con la Andricina, poner pata, por favor. Pero seguimos. La Andricina de joven estaba lindo. Yo bueno, quiero decirlo, vi una película. Cerremos todo y con esto nos despedimos. De Villa Cariño para siempre. Para siempre. 3.000 años. Sí. Perdón. Bueno, vamos a seguir. Otro punto importante. Invitarlo o invitarla. Acá, no sé. Siga, siga. Me hacen reír. Invitarlo o invitarla enseguida a ser amigos en Facebook, seguirle en Twitter, no, amigos. No. Esto es alto, una locura. Stop. Hacerle comentarios en el muro haciendo referencia a la cita, a no, conversaciones que tuvieron. Nope. Una Mongo Mention, chicos, también. No. ¿Por qué no? Sí, llamadora de atención. Todo este tipo de cositas no, no hace falta. No, no. Confiar en lo que sucedió o no sucedió ni sucederá en vivo. Si no le gustaste, ¿sí? Y eso uno se da cuenta, un tuit ingenioso no lo hará cambiar de opinión, ¿sí? Y si no te gustó, no busques convencerte con su foto del verano. Esto es muy importante, no, también, como diciendo... No agranden los avatares, no, por favor. Dejen de agrandar avatares al pedo. Una no vida agrandando avatares. De 1984. Sí. Sí. De los presentadores del Cualaco viene... Agrandando una vida avatares, agrandando avatares. Mi vida agrandan es un escape más grande al pedo, barato. Sí. Sí. Bueno, yo lo conté que el año pasado me escribía un señor que en la foto de perfil estaba. ¿Cómo se llama este futbolista violador? Que la gente aceptó de nuevo. El Bambino Vega. El Bambino Vega. La gente aceptó de nuevo. Sí, porque hizo, la gente volvió, hizo como volvió, que no pasó. Sí. El Bambino Vega, un chongazo y un señor que era como Pillsbury. Y todo el tiempo, bueno, sabía que no era el Bambino Vega, pero durante muchos meses pensé que era el chongo. Y después me enteré que era el señor chiquito con bigotitos. Y no era para mí. Eso también es raro. Tener una foto, una foto de tres personas. O en la foto de Facebook, gente que está con su novia. Sí, ¿es tu Facebook? No es el Facebook. Peor es la foto del ano, que hay mucha gente que la tiene. ¿Un ano? Bueno. ¿Un hoyo? El culo. El culo. En el, claro, el ano. No, no, no. Es difícil la del ano, Fileto. Quiero decir partes. La parte, claro. Okay. Partes. Bueno, y último, que en esto podemos ayudar a muchos jóvenes, es que te aseguremos que si al otro le gustaste, te vas a enterar de alguna manera. Sí. No hay que desesperar ni entrar en pánico de cuándo te va a volver a llamar o de cuándo mandas el mensaje o de cuándo quedas bien. No podés controlar nada de eso, las cosas van a pasar o no. Y no importa si el mensaje es gracioso o es justo tres días después para que no se note que te importa. Vos estás hablando eso es de los días post-cita. Ahora, sí, como ahí toda una especulación, el famoso eso, cuarto día. ¿Qué, eso es todo, eso que es así, Fileto, o no? Sí, sí, hay toda una especulación, hay teorías que se están empezando a romper ahora y que tiene que ver con más de, vos llamala si querés, no importa si es mañana, si es pasado, después de la cita, no esperes yo tiempo. Yo siempre lo arruino si con querés, eso. Lo que pasa es que si demostrás mucha ansiedad, esto es bien psicológico, es yo deseo lo que no tengo, y si vos te mostrás muy entregado, y ya no te voy a desear tanto. Yo deseo lo que no tengo, voy a la góndola y digo, uy, mirá, quedó uno nada más, me lo llevo. Sí. Si está lleno, y bueno, no sé si me lo llevo. Okay. Tuvieron la primera cita, fue más o menos bien, quedaste como medio enganchada. Después se vuelven a ver. Y vos estás ahí y la otra persona se da media vuelta, se va, ¡oh! De repente te gustó mucho más. Eso es una gran verdad. Vos cuando vos tenés la presencia de ánimo para ser vos la que ni te das vuelta y te vas... ¿Por qué somos así? Es espantoso. Es una pena. Es una pena. Así funciona el deseo. Bueno, vamos a ir a un tema y después en el próximo bloque vamos a hablar no de citas, sino del paralel para que nos cuente y de AME y todo lo que ustedes pueden hacer por la comunidad y para que ellos vuelvan y sus proyectos. ¿Y usted quería decir algo más? Sí, quería refrescar ya que estábamos en la vía de comunicación para ver si alguno tenía ganas de contarnos. Es un escándalo. Vamos a nombrarlos cosita. Después a todos porque está lleno de currencitos que vinieron a seguir a sus ídolos de la juventud. Sí. Llamen por teléfono. Están, sí, claro. Que están poniendo todo. Entonces, en Twitter, nuestra cuenta @villacariño. En Facebook, www.facebook.com/villacariñociclop. Nuestra dirección de correo electrónico, radiovillacariño@gmail.com. Y la línea telefónica, el 5272-8799. 5272-8799. Y si estás afuera de Capital, marcas antes, 011. Gente con dudas para la mesa, tiro más. Uno puede tener muy en claro los temas a no tocar, ya hablamos, de los temas a evitar en conversaciones. Pero qué bajón cuando de pronto el otro saca un tema que no va con vos. ¿Cómo se vuelve esa situación? Ah, bueno. Yo te puedo hablar de cualquier cosa igual, pero... Bueno, que... también puede ser un motivo de eject eso, como te sacan un tema y decís, no, no te la puedo creer, esto me está diciendo... Sí, bueno, a mí me, sí, bueno, lo que me pasó tocar y en el Soria la otra vez, esta mina que contó, y conocí una mina, una mujer, y... Es mucha diferencia entre chica, mina, mujer. Una mujer, que después terminó siendo un batracio. Yo decís una mujer y me imagino un jean de tiro alto y un pelo medio quemado de una señora de... No, vos dijiste un señor también y era lo que te imaginabas en la fotito, el anito ese con cosas y dijiste un señor. Y siempre decís un señor. Perdón. Una chica, una treintañera creo que era. Como como una. Y en un momento pusimos a hablar y me dice, no, yo... ahí fue el dato que hizo porque yo no tenga una segunda, un segundo encuentro con ella. Nos besamos en una terraza de un bar. Pero después la besaste igual. No, la besé antes, Charo. Ah. Yo la besé antes y después me dice... ¿Delante de todo el mundo besaste? No. Ah. Nos fuimos a la terraza, mis amigos... Toda una carrera. Mis amigos unos genios y se habilitaron un lugar, trabaron la terraza. ¿Tanto? Sí. Andrea Tutabucetti, si estás presente, muchas gracias. Entonces... yo besamos ahí. En un momento ella me dice, no, porque no sé qué, papá, hizo un comentario hiper xenófobo. Eso para mí no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. El negro de a mí. No, nunca es que más. No, ni siquiera fue negro de mierda. Fue, no, por suerte, hablaba de un lugar, dice, del Parque de la Ciudad. Yo iba al Parque de la Ciudad y dice, no, y por suerte ahora están cobrando $3. ¿$3 para entrar? Y yo, qué al pedo, ¿no? Porque podría entrar gratis. $3 lo podría pagar el gobierno. Me dice, no, aunque vos no creas, me dice ella. Los bolivianos del parque indoamericano no pueden pagar $3 para entrar. Y yo, bueno. Como algo bueno. Y yo también agrandando lo único. No hay bolivianos en el parque de la ciudad. ¡Qué bueno! Sí, no entran. Se quedan en el parque indoamericano. Bueno, bajemos entonces. Bajemos a tomar agua abajo. Nos fuimos, así que. Después, claro. Yo, la verdad, en ese momento no me dio decirle, se lo tendría que haber dicho, sos una forra. Pero después digo, bueno, ya me había dado el teléfono a ella. Entonces le dije, después le mandé un mensaje. Le dije, ¿lo armamos juntos o lo mandaste vos? Lo armamos. ¿Cómo juntos? Fue? Bien. El mensaje fue, mira, después de los comentarios xenófobos que te escuché hacer anoche, yo sé que te dije que te iba a llamar, pero prefiero no hacerlo. Te amo, Fileto, te amo. No, igual la mala también a Charo. Te amo. Prefiero no hacerlo. Prefiero no hacerlo. Esas cosas las redacto yo. Prefiero no, vos mirá lo que es la loca la mina esta. Prefiero no hacerlo, espero me entiendas. Ella me contestó, ok, besas. Oki, besis. Oki, lo que me importa es que nunca más entren los bolivianos al parque de la ciudad. Si no me llamás, todo bien. Oki, es tremendo. Ok, bueno, que eso creo que no hay nada más que acotar después de esa anécdota. Después en el volvemos con más paralelo de invitados. Y vamos con ese tema de Diana Ross y la Supremes, biblioteca básica musical de Gear Groups. Diana Ross cantando con sus 40 kilitos. Esta canción que es del 69. Ella ya como tratando de agarrar un último hit. Este cayó hasta el puesto número 20, fue un fracaso, pero es muy hermoso porque es muy cursi, dice una pelotudez muy real, que es no matter what sin you are, que es no me importa el signo que seas. Vamos. Declare it's not my night for love. rayo que anuncia la tormenta sonora. My wife playing nursemaid to me. She's been filling me with tea and honey for a week now. A través de internet, online, las 24 horas. Súbanse al rayo en cicloperradio.com.ar. Wonderful. How many? Hoy esta cosa que escuchamos medio Richard Clayderman, no es Richard Clayderman, es Elvis, porque se cumplieron 35 años de que se murió sobre el inodoro comiendo un sándwich de mantequilla de maní y banana frita, porque así murió. Y se Estamos seguros de eso y que me lo venga a discutir. Sino, bueno, en el inodoro sí. Y comía sus sándwiches, que se hacía su maid de la casa, era varios sándwiches, le hacía, era como lo que comía Elvis, era French toast, banana frita y mantequilla de maní, eso y un fósforo, y volaba. Hígado. Bueno, no, no, ¿cómo Elvis, no te vas a morir? Estamos hablando de Elvis. Hablando de Elvis. Bueno, ¿viste la película, El último Elvis? No, no la vi. Mirá, ¿está buena? Porque tiene un final... de esas características. Okay. Yo no la vi, no me llama la atención para nada esa película. Bueno, pero se cumplieron 35 años de la muerte física de Elvis, entonces por eso hoy de fondo escuchamos Elvis y empezamos con Love Me Tender, que es un básico de la vida. Podríamos haber hecho unos sándwiches de banana frita. Sí, realmente, con mantequilla de maní. No compramos nada, solo les estamos dando agua gratis. Pedimos agua, porque nosotros no somos. Porque ahora vamos a ir a comer pancho. Claro, porque ahora vamos a ir a comer pancho. ¿A dónde come pancho? Vamos a hablar después. ¿A un lugar, un chivo? Tenemos un chivo. Vamos, antes de hablar del paral, el descuento. Tenemos los helados Wimpy. Nunca nos va. Está en rotativas. Nunca nos va a escuchar porque no tiene internet. No digo. Nada. No puedo. Claro, todavía no. Bueno, estamos preparando. Bueno, eso, que escuchábamos Elvis hoy de fondo. Bien, ahora vamos a hablar del paralel, que esta es nuestra cita de hoy. Quiero que nos cuenten todo lo que necesitan, el ideame, qué planes tienen, qué están haciendo, intimidades, todo va. Tomás, ¿querés contarle de idea? Me vos que sos el líder del proyecto, sí. Explicar de qué se trata. Me parece la palabra, que Tomás. Arranquemos en la previa, en el por qué tenemos que hacer este proyecto. Sí, ¿no? Okay. Bueno, es así. Nosotros hacíamos el paralel y en un estudio que nos prestaba un amigo muy querido nuestro que se llama Pedro. Romay. Romay se va de esta agencia de publicidad que nos albergaba y quedamos ahí como los bastardos de Romay. Claro. Que eran unas ratas que se metían a la noche en el estudio, lo pintaban todo, hacían cosas, dejaban pelos tirados, cualquier cosa. ¿En serio? ¿Pelos? Y por un día vino un peluquero y nos... Sí, fue un problema, pasamos. Los pelos fue un problema. Sí. Nos enteramos después también, eso también es un tema, ¿no? Que cuando uno tiene un problema con alguien hay que decírselo en el momento. Claro, no me porque vengas. Si empezás a acumular problemas, después le borrás 100 videos de YouTube, sí. Como es que lo que nos pasó. Eso fue así, no hay, chicos. No hay que ir a reclamar cuando uno ya está recaliente y no hay vuelta atrás. ¿Cómo fue lo de los videos de YouTube? Los videos que todos veíamos que en el Ustream queda el del programa. Los o bajaron. Algunos. Los bajaron. Pero lo bajaron. No sabemos quién. Realmente no sabemos quién. ¿Alguien? Yo realmente pensé que la bajada de los videos de YouTube había sido una estrategia de marketing de Rodrigo y yo también, porque así era como que vuelve a existir y todo, pero no. No, claro, no nos da el frasco para tanto. No, pero de eso no tengan ninguna duda que en algún momento nos vamos a enterar quién fue. Yo voy a poner mis contactos relacionados con el área de sistemas y en algún momento esa persona que hizo ese daño va a aparecer. Bueno, a mí la verdad no me importa que karma, lo hizo, chicos, lo hecho está, y la verdad que todo este lío, como el horror, la pasaron mal igual, porque el último video fue shock, me angustié muchísimo, fue como que te dejen por teléfono o algo así. Sí, que habían cambiado la contraseña. Cambiaron la contraseña. O sea, la pasaron mal ustedes, obvio, realmente, sacaron... porque no fueron dramáticos con el público. No. Fue una sucesión de cosas de mal gusto, digamos, claro. Porque nos mandaron un mail un jueves para que el día siguiente no se hacía más nada. Claro. Nos cambiaron la llave del estudio, nos pusieron la clave en la computadora. ¿Y pidiendo después? La clave nos decían que no la sabían. Después nos enteramos que esa computadora... era gente que no estaba comprometida en lo absoluto con nosotros. Ellos no nos debían nada a nosotros. La buena onda. No, pero a ellos no les importa. Es gente de publicidad. Tienen la cabeza y la nariz en otra parte. Entonces, eso, la nariz. Nosotros estamos en otra. Y es lógico que no estemos más ahí también. Está bien, entonces, pero digo, la forma fue un desastre. ¿Sabes qué? A mí no me gusta quedarme en el reclamo de, ay, no me das más lo que antes me da. Chau. No, se chau, acabó, se acabó. A otra cosa. También hay que decirlo, nos dieron un lugar. Sin un año ningún gratis. Tipo de costo, gratis, con equipos gratis. Teníamos los equipos gratis el año. Hicimos lo que quisimos ahí adentro. Exacto, nos dieron libertad total. Nosotros pintamos una pared completa con otros cuatro grafiteros. Que y eso estuvo buenísimo. Sí, lo y vimos. Lo de que nos hayan bajado los videos es un hijaputex que no tiene nombre. Por eso digo, la forma. Pero bueno, es un desastre. También ya está, porque esos videos están. Hay backup de eso que se van a ir subiendo otra vez. Entonces tampoco es tan terrible. Ah, ok, no sabíamos eso. Es muy triste que se perdieron las vistas y todo eso. Pero de última, son cosas que podemos solucionar y sobre todo estamos todos vivos y podemos seguir haciendo paralel. Obvio. Así que estamos como concentrados en eso. Sí. Perfecto, y el proyecto Ideame, que mucha gente no sabe qué caroncho es Ideame, y no es para una secta, no están armando los niños de Dios con paralel. Cuéntanos. No nos da la cabeza. Tampoco, se encantaría, tampoco. Pero no. Ideame es una página para los que no conocen. El que habla es @tombamburu, un nombre muy sexy, muy atractivo. Tombaturu. Muy hot, muy sexy, muy sensual. Claro. Es una página conocida como se dice crowdfunding, que en realidad es un financiamiento colectivo. Lo que sí. Vos haces es presentas tu proyecto con pidiendo un monto para llevar a cabo ese proyecto. Claro. Vos lo que das a cambio es un beneficio acorde al monto, que en realidad nunca es acorde al monto porque vos lo que haces está financiando, digamos, claro. Es algo simbólico. Entonces lo que hicimos nosotros es crear este proyecto para que nos ayuden a equiparnos porque quedamos desnudos, en cero, absoluto. Sí. Entonces la idea ahora es armar nuestro propio estudio donde nos podamos cortar el pelo y prender fuego. Criar gallinas. Criar todo. Gallinas, lo que querramos y nada, son algunas cosas que necesitamos y hay un montón de gente que ya nos está ayudando. Que ya hay personas está. Que hace tres días está y ya hay personas que pusieron y ya tenemos el 27% de lo que necesitamos para comprar. Hay muchas cosas que también están buenas porque al tener nuestro propio estudio nosotros seríamos de alguna forma los responsables de la programación y hay un curso que es que uno de las recompensas es un curso de Tommy para saber operar Ustream. Para hacer entonces, tu propio paralel. Que me parece que está bueno que los curren tengan sus propios programas solos, que sepan operar y que los tengan. Y también pueden eventualmente tener un lugar que es el nuestro para poder tener su programa. O sea, estarían comprando Canal 9. En realidad nosotros queremos tener un multimedia. Claro. Nos estaríamos armando nuestro Canal 26. Claro. Claro. ¿Ya tienen lugar físico del estudio? Sí, va a ser en la escuelita de comedia. Oh. Que a la parte de atrás tiene como una salita que se puede armar ahí. Qué hermoso. Un estudio porque, transitorio. Claro. No, quería decir esto. Son todas buenas al final. Sí pudieron venir acá un domingo. Como de la flor de loto que nace en el pantano. Como una de fénix que resurge de sus propias cenizas. Exacto. La mariposa que vive en la caca, ¿cómo es? Iba a decir. La ostra. Si tenían pensado decirlo, el que esté interesado, www.idea.me. Ahí buscan Parallel World y encuentran el proyecto de los chicos y pueden solo colaborar. Solo metiéndome en idea. Idea.me. Me meto y busco Parallel World y ahí llego. Ahí están todos los proyectos. Con la doble al final. Es importante también saber que no es solamente el hecho de que ustedes pongan dinero, sino que hay recompensas en relación al dinero. Por ejemplo, hay tazas que son de Parallel que están buenísimas. Sí. Ah, está el curso de Tommy que está buenísimo. Saber hacer tu propio Ustream. Hay unos gatitos que fueron intervenidos. Gatitos tuneados. No, los gatitos. Claro. Los gatitos tuneados que fueron intervenidos por diferentes artistas y todo eso que costan, solo tengo que dar uno a todo esto. Hay muchos, hay uno que es el ADN paralelo que sale 2500 mangos que ojalá alguien se lo lleve. Wow. Que es para un loco. Es para un loco, un loco millonario que quiere tener los auriculares de Tommy, que quiere tener el vestido, dorado de Charo. El saco rosa de Fileto. Mi saco rosa, el frasco de Ana Carolina, los lentes del uruguayo lista, tiene por 2 lucas y media, se lleva todo eso y genera lo que se llama el Museo Paralel. Claro, hacer un tipo un Hard Rock Café del Paralel. Claro. Qué hermoso. Bueno, ¿y necesitan cosas o ustedes van a con la plata a comprarlas? O la gente que tenga tipo, mi papá es dueño de Frávega, ¿puedo colaborar, por ejemplo? Ah, bueno, sí. Bueno, no, mi papá no es dueño de Frávega. Ah. Unos monitores, unos LCDs, claro, nos viene bien. Pero bueno, por ahí hay gente que por alguna razón nunca se sabe. ¿Qué necesitan concretamente? Tommy lo sabe completo. Tommy sabe. Lo que vamos a comprar con el monto que se puso en Ideame es una consola, una notebook polenta, porque necesitamos manejar calidad. Porque ahora queremos tener mucha buena calidad. O sea, ahora nos pusimos muy locos. Era bastante buena su calidad dentro de todo. Sí, lo que trato de hacer siempre es exprimir, digamos, con lo que tenemos. O sea, nunca se invirtió nada. Entonces exprimía lo máximo que podía lo que tenía. Claro. Perdón, que hubo un silencio porque Charo me mostró una foto de Luis Landricina bajo mesa. Acá alguien que está fuerte. La Chinita Flores, que nos está escuchando, chinitaflores-bajo.es, pone Landricina bombón. Loco, y manda una foto. Una de foto, boludo, es un mozo de la academia. No, seas malo, es un hombre de terruño, un hombre que te ceba, un hombre de tierra. Franco, abierto. Tiene un pelito muy misterioso. Muy misterioso. Y la nariz berenjenial que nos adelanta un futuro precioso. Claro. En la cama. Claro. Perdón, pero me mostré una foto de Luis Landricina, Tommy, seguí. Perdón. No. Pero no, Tommy está acostumbrado. Estábamos en la laptop pulenta. Bueno, está en las cosas polenta, que necesitan, para poder arrancar de vuelta al paralel. Bien, siguiendo con la lista, micrófonos, pie de micrófonos, cables, varios. Bien. Porque hay varios tipos de cables. Yo les traje una webcam hoy. ¿Les sirve para algo? Muy chido. Podemos ver, sí. todo sirve. Todo es bienvenido. Okay, perfecto. Y bueno, básicamente es eso. Después sí, surgirán por ahí algunas cositas. También se puede sobrepasar el 100%. Si siguen colaborando... Ah, eso está bueno. Se pasa del 100. Una vez que lleguemos al 100, se empieza a entregar las recompensas. Así que cuanto antes lo hagamos, cada mejor. Uno va a recibir más rápido. Así que si vos estás porque pensando... Porque es importante decirlo también que si nosotros no llegamos al 100, que Dios quiera y la Virgen, en la puta sí, religión que creas... 3 días, 23%, chicos. Sí, como 6 mil pesos. Pero bueno, pero para que la gente lo sepa, porque también tiene que ver con sus créditos, si no llegamos... No se hace el proyecto, o sea, ese dinero no te lo acreditan de la tarjeta. ¿Entendés? O sea, si no se llega al 100, no te lo acreditan. Eso hay que saberlo. Claro. Que es un muy buen dato, fuertísimo. Sí. Claro. Me deprimió. Si se llega, se completa. No es que si vos llegas a 7 mil pesos, te llevas 7 mil y Tommy va a comprar una consola de la salada. No se puede. Pero sí. Pero claro, joven argentino, si querés colaborar con el Paralel y cuando vas a ingresar en el proyecto te encontrás con que la barrita está al 100%, no te desanimes, no digas, ay, la puta madre, no puedo colaborar porque pasa el 100. Claro, todo el dinero que sea extra ese va a ser para que paguemos mejor internet y esas bien. Cosas. Esta como lo base para salir gaucheando. Mi sueño es tener 30 megas. Flores. 30 Mi sueño megas. Es tener 30 megas. Y perfecto. Poder transmitir en HD y que se pueda ver la cara y el rostro tan sensual de Tommy. Bien. No, eso igual van a llegar. Yo creo que Tommy merece más más chicos, muestra de rostro. El programa está bien como está, chicos. Tommy, yo colorado. Claro, sí. Colorado, pero he presenciado como un curren, ¿no? Previas del Paralel probando sonido, buena imagen y está tu cara, tu rostro y la gente tuitea cosas, facebookea cosas sobre tu rostro. Bueno, gracias a todos ellos, pero está bien. Les agradecemos a todos los que escriben cositas a Tommy. Las chicas gustan de Tommy. Las chicas sí. gustan de Tommy. También. Chicas y chicos gustan de Tommy. Sí, y como nunca vamos a develar el estado civil de los ídolos de la juventud. No. No hace falta. No hace falta. Jamás. No hace falta. Bueno, algo más que debamos saber como currencitos todos. ¿Como currencitos o otra cosa que quieran? No, bueno, primero, gracias a todos los que colaboraron, nos asombró muchísimo que sea todo tan rápido. Estamos de verdad contentos. Sí, pero no, es lo bueno, digo, de la catástrofe. Fue también darse cuenta del amor de la gente que... Total. De algo que no... Que justo lo que tiene bueno internet y justo lo super indie de ustedes es que no te lo pone un canal de televisión en un prime time. La gente los elige, los espera... A mí no me sorprende que hayan colaborado. No, y cosas tampoco, muy lindas como... El amor que recibieron, ¿no? Todo el mundo con su cosas Paralel. Muy lindas como, che, tengo 200 pesos este mes y el mes que viene tengo 200 más. ¿Cómo puedo hacer para alcanzárselos? Yo tengo una consola, estoy en Tandil. Yo tengo unos... Como que se encendió el corazón Paralel. Independientemente de ideame, que es la parte económica, digamos. Al día siguiente que nosotros dejamos el estudio, pero... Miles de personas, bueno, miles no, perdón, pero cierto. Mucha gente, a todos nos dijeron, tengo esto, tengo aquello, que necesitan, tengo un flete, los ayudo a llevar, vengan lo que a sea. Casa, vengan a casa, la verdad que en eso se respondió muy bien la bueno, gente. Bueno, han cosechado sus siembras, merecen, nos han hecho merecen, muy chicos. Felices, sin noches de gratis. Angustia, gratis, hemos salido, ¿quién no salió de una angustia? con el Parallel. Bueno, yo... ¿A quién no? Claro. ¿Quién no se iba a matar y se acordó que había Parallel? Claro, yo recuerdo que hacía poco que todavía estaba viviendo, que me estaba por pegar un disparo. No, que vivía en Capital y recuerdo, porque en La Plata se dice disparo. Es muy especial. Mira, antes de tomarme el micro, me voy a pegar un disparo en diagonal, porque las calles de mi barrio son en diagonal. Solo en diagonal. Me condeno que iba a decir. No, que esto, que recuerdo allá, las primeras veces, yo me acuerdo lo primero que vi era el espectáculo de Amy Winehouse. Hace mucho tiempo. Y recuerdo que en ese momento, bueno, estaba como hacía poquito en Capital y realmente me alegraba de verdad. O sea, era un momento. No le hablaba que a nadie. No tenía amiguitos, no tenía nada. Es muy hermoso lo que contás. Es muy lindo, ¿viste? Son muy lindas siempre las historias de. Sí. Pero de verdad me pasaba eso, que lo miraba y de hecho no nos conocíamos. Y me parecía realmente una genialidad. Y tanta gente que no tiene tele y es su tele. Y es su programa. Y tanta gente que enchufa la compu a la tele. Para ver los gigantes. Nos manda fotos con la tele, sí. La compu. Eso es hermoso. Que comiendo, esa es la papa en el tenedor. El tenedor en la papa. Comiendo pizza y mirando con un gato. Helado. Comiendo helado. Los curren, el curren es muy del helado y ahí en la mesilla. El curren no. El curren te come helado. Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo vuelve el Paralel? Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. No se sabe. La pregunta es para Tommy. A mí, ¿por qué? Porque somos un equipo, viejo. Bien. Bueno, sí, tenemos que hacer una... Tommy actúa, viste, que es un gran actor. Sí, sí, Tommy claro, no es actor. De producciones. Hay que hacer una reunión de producción después de ver este programa y cómo están organizados. No, chicos, miren, denme a mí una computadora para que pueda escribir y decir, bueno, ítem uno y realizar. Y si lo planteamos así, porque yo hablo mucho y grito. Y había que ordenarlo. Y Matías es muy prolijo. Y Susi es productora. Sí. O sea, es algo. Increíble. Imagínatelo Tommy ahí adentro. Mira lo que es eso. Mira lo que es eso. Sí. Es la NASA. No, bueno, Agustín desde Pompey, acá salen sí. Cohetes. Agustín Pompey es una de las mejores cosas que nos ha pasado. Tommy realmente. Ahí te pone en un monitor de eso con esa palanca Playboy. En otro monitor de eso. No, como mira. Y el uruguayo, como mira y el uruguayo se estaría bajando la historia del cine. Bien, y al margen del Paralel, si uno quiere, si uno está enamorado de Charo, de Fileto, de Ana Caro, de Tommy, buah, ¿dónde los puedo ir a ver? ¿Qué hago? ¿Qué prendo? ¿Qué sintonizo? ¿Qué hago? Bueno, una fecha como rara y que está buena es el 30 de agosto, vamos a estar Fileto, Ana Cierto. Caro, Félix Buenaventura y Los Beatles, Los Beatles con Yoko Ono. Los Beatles en Café Rivas a las 9 de la noche en Sociedad de Comedia haciendo nuestros stand-ups. Ah, mira, ahí estaré. Ahí estaré. 30 pesos en la entrada. Nada, una bicoca. Estados Unidos y Defensa, ¿no? Estados Unidos 302 entre Defensa y Balcán. Sí, como una rápido lugar. Porque es muy chiquito también, tiene 60 personas. Sí, lleguen a horario porque plum. Vuela. Sí, vuela. Muy lindo el lugar. Después estamos, con Charo hacemos Impro Crash, que estamos todos los sábados en el Belma de 0:30. Qué espectáculo. A mí me qué gusta decir esto porque soy talibana y yo odio la gente que hace impro. Me parece una reverenda mierda, excepto Impro Crash, porque son grandes artistas y son buenos. Es un detalle que sea impro, es algo bueno de ver. Sí. Claro, hay gente que solo tiene la técnica que aprendió. Yo de verdad lo recomendamos, sobre todo para la gente que no tiene esperanza ya en el teatro. Esto también es un hecho sí. teatral. Si estás por pegarte un disparo, también. O tomarte un micro bueno, en una diagonal, anda a ver Impro Crash. ¿Cuándo, cómo? Los sábados a las 0:30 en el Belma Café en Gorriti, 5520 en Palermo. Ahí es todo, ahí se meten Impro Crash. Internet. Venga, vayan a verlo de verdad, porque la risa que te da estos pibes. Una risa. Pero una risa que te sale de la entraña. Bueno, y Charo en Cualca. ¿Sabes que nunca te pude ver en Duro de Domar? Porque no me sintonizo Canal 9. Yo miro los Cualcas después. No te perdiste nada. Pero fue una buena experiencia. Pudiste opinar lo que quisiste. Sí, pude opinar lo que quise. Pude hacer los chistes estúpidos que fue buenísimo. Quise, pude hacer lo que cualquier cosa. Era lograr lo que uno de los nuestros, de los buenos, hubiera llegado ahí. Fue sí. rarísimo. Tú todavía no sé qué onda. Pero te dejaron decir todo. Sí, ¿te peleaste con alguien? No, un día Pardini me peleó y... ¡Pardini! Me causó gracia que me te peleó pelear. Pardini. O sea, ubicás lo surreal de pelearse con Pardini. Y aparte la pelea era por Tinelli. Ah, mejor todavía. Paré ni defendiendo a Tinelli, me quiso pelear y yo no me tenté, me causó. Como Pardini, ¿qué haces? Bueno, pero tuviste la vida del micrófono, del peinado, de salimos al aire, es hermoso, es divertido. Sí, es divertido. El primer día lo recuerdo así como medio como un sueño y después ya era como normal. Sí. Bueno, y para, ¿y Cualca? Si no lo ven en el humor. Claro. O sea, es el humor que hay en la tele, gracias a Dios. Está buenísimo, Cualca. Está buenísimo. Ahora estamos los miércoles ahí en Duro de Mar, pero todo está en Vimeo, así yo lo que veo ahí. Pueden clavar todos los Vimeos que están en HD y se ven súper bien. Sí, Vimeo.com, bueno, entran ahí y buscan Cualca y está el canal de Cualca y pueden ver los videos. Se ve bien, todos. Está bueno. Y sí, estamos contentos con eso. Sí, está muy bueno. Perfecto. Bueno, y seguirlos en Twitter en sus cuentas y amarlos. Y algo más, Ana Carolina. Ana Carolina, ¿usted da algún curso de algo? No, yo no doy curso de nada, pero estoy todos los jueves en Sociedad de Comedia. Haciendo cosas nuevas a veces, cosas Rosita, viejas otras veces. Rosita Stone, ¿dónde está? Enorme. Y Rosita Stone está en Formol. Ahora tiene unas fechas en Lanús y está en internet. Rosita Stone, okay. Así se busca, porque fuma marihuana. Ah, y el gringo los martes también en el Rivas, que es stand-up en inglés. But you have to speak English, otherwise you don't get it. Well, she comes, she doesn't get it. Pero se puede ir a practicar si uno entiende lo básico. Yo no entiendo, voy. Y disfruto. Me tomo un trago. Sea alandricina. Me tomo unos tragos. Claro. Y es como una música el humor también. Y cuando la gente ríe, ¡guau! ¡Wow! Claro. Bueno, y para practicar inglés. Para practicar el inglés también. If you're young y de repente cuando entendés algo, es hermoso. Te sentís muy bien. Muy bien, eso es cierto. Bueno, ahí tenemos toda la data. Repitamos última vez el IDEAME, por si hay gente que no los www.idea.me. Ahí buscas el proyecto Parallel World y podés y le das un clic. Claro, iba a decir como le das un clic ahí y ya ves el proyecto y podés colaborar. Sí, desde 23 pesos. Desde 23 pesos hasta 2500 pesos, y te llevas el saco, el vestido, sí, cuantas cosas lindas para armar el museo Paralel. Para a mí hacer tu gusta, propio Paralel en tu casa. Para a mí me gusta mucho el curso de Justin, que ya lo compraron tres personas. Están en el curso. Es el futuro. Porque si hacen el curso de Justin, después hacen su propio programa y pueden tener un programa en una en su casa, si quieres. Claro. En un ciber. Personas a mí me encantaría ver un programa. Yo lo vería ese programa. Un programa es un ciber. ¿Entendés? Son cuatro chicos que están en un ciber. En las cabinas para pajas. En las cabinas con ahí. Con cámaras separadas en cada uno. Hermoso. Bueno, porque el curso lo da Tomás en vivo. Eso es lo mejor, creo, chicas. Y chicos, perdón. No sé por qué me hago la. Bien, bueno, vamos a ir a un tema y después volvemos con parafilias, que esto es muy hermoso, y noticia de la semana, que Matías siempre ha descubierto algo que tiene para deprimirnos o aliviarnos. Exacto. Pero vamos a ir con un tema de Marvin Gaye, este negro hermoso que lo mató el padre de un tiro, por ser muy sexy, muy sensual. De un disparo. De un disparo, perdón. Y él grabó muchos duets con Tammy Terrell, otra negrita hermosa, y este tema es como Keep on Loving Me, Honey, como dale, seguime amando, nene. Sí, podés ir a ver el gringo, ¿eh? No, pero yo no te hablo tanto inglés. Yo te miento bien, pero no te puedo entender todo un estado. Yo la voy a llevar. Vas a poder mentir unas carcajadas, entonces. Bueno, entonces lo voy a decir con mi mejor inglés. Vamos con este tema de Marvin Gaye y Tammy Terrell. Keep on loving me, honey. Keep on loving me, honey. Keep on loving me true. Baby, I'm gonna love you no matter what you do. For so long I depended on nothing but you. I'm satisfied with your tender care, and I get my inspiration. La tormenta sonora. Sí. A través de internet online, las 24 horas. Para todos los películas, está sonando Silver Radio. Chasqueando los dedos, hemos vuelto del corte, ya todos tomaron agua gratis. Volvimos del corte. Volvimos del corte. Muy Canal 9 eso. Agua gratis. Volviendo del corte. Es un corte que nuestro auspiciante es Marvin Gaye. Sí. O sea, ¿qué más quieren? La noticia de la semana no va a ir hoy porque es demasiado reveladora de verdad. Sí. La vamos a guardar, pero hemos recibido la maravilla de este programa, son las dudas por DM. Un DM. Dudas por DM. Ya saben que las dudas por DM es un espacio en donde preservamos su nombre, su apellido, su edad. Solo vamos a decir que es mujer y la pregunta es la siguiente. Que la va a responder el Paralel World, ya que la tenemos acá. Por supuesto, acá. Para que las trajimos. Dice, ¿se puede todo al mismo tiempo en una relación? Una relación que reúna amor, confianza, sexo, amistad. Nada que ver con el tema de hoy, pero él desaparece. ¿Qué debería ser una? Desaparece del cel, del BBM, etc. BlackBerry Messenger. Del BBM. Asumirlo. Hay dos preguntas, ¿no? Sí, hay dos preguntas. Muy bien. Responde gracias por la pregunta número uno. Sí, yo creo que la amistad, el paquete de todo, incluso la amistad, ahí me perdió. ¿En serio? Es otra cosa. Sí. Es otra Se cosa. Se genera otra cosa, en la, pero no es amistad. Okay. Sí, es verdad. Va, coincido con Ana Carolina. Yo también. ¿Querías contestar la segunda pregunta? La segunda. Asumirlo de una, dejar de dar vueltas con, ay, no, capaz que el miércoles, capaz que aparece, si lo llamo y no. Si, es muy claro, si el tipo desapareció es porque quiere desaparecer y no hablarte más. Y tus amigas que te dicen, no, pero no te merece, no sé qué. Cortemos con eso, con esa esperanza tortuosa. Yo prefiero sufrirte todos unos tres días y a otra cosa. Yo soy igual. Porque el tipo, en este caso, aparentemente... El otro, porque el otro desaparece, tenga lo que tenga entre las piernas. Hay que asumirlo. Sí, hay que y asumirlo. Tampoco quedarte pensando, uy, ¿por qué no me habrá querido llamar? O como, ya no está. Le gustaste. Como muchas veces a vos alguien no te gustó y no fue no hay maldades de por medio, simplemente exacto. No te gusta y no gustaste. Y bueno, exacto. Es duro asumirlo, pero es muy sano. Perfecto. Esperamos que el consejo le haya servido a nuestra oyente. Y vamos a ir con las parafilias, donde ahora que tenemos invitados pueden ir levantando la mano. Y les vamos a contar qué son las parafilias. Bueno, las parafilias son atracciones habitualmente exageradas, que no es que seas un perverso o un loquito, pero digamos que no te calienta la cópula, el coito habitual, ajá, el misionero. No te alcanza. Gente que se excita con otras cosas increíbles. Me gusta. Y estamos abarcando todo el abecedario de hace unos programas. Hoy vamos a hablar de la F y la G. Pueden ir levantando la mano o si conocen a alguien que la tenga. Vamos a empezar, Matías, entonces, con la F. Comenzamos parafilias en Villa Cariño con la letra F. Bueno, falofilia implica una gran atracción sexual por un pene erecto, ¿sí? De dimensiones extraordinarias, ¿sí? La costumbre de hacer bollos con forma de pene por Semana Santa no pudo ser erradicada por el cristianismo, que permitió que tales bollos se siguieran confeccionando a condición de que levantaran una cruz o se llamaran croissant, es decir, cruzanta. Bueno, creer. La media luna es una verga. Sí. Claro, y el tema es esto. Lo he dicho varias veces al mozo. Esta media luna es una verga. Bueno, pensé que era falofílico, me dijo el tipo. Primer splash de la noche para Fileto. Fileto 1, el resto 0. Bien. Continuamos. Me increíble que la falofilia es pene erecto. Esto pero sale de manuales de psicología. De dimensiones extraordinarias. O sea, podría ser un pene erecto pequeñito. De 3 centímetros. Está más referido. Extraordinario. Sí, pero está más referido a dimensiones. Brutamente altas. Brutamente como zarpado en pene, digamos. ¿Qué sería zarpado en pene, boludo? 28x3, después te vamos a contar más. Después te contamos más. Me gusta que este programa ya tenga parámetros. Ya entre un lugar con parámetros. Este es hermoso y quizás lo padece Charo. Es la ferminofilia, que es la atracción por las personas u objetos feos. El pelotudo es un objeto feo. Sí, sí, a mí me gusta el freak, el feo, el monster. Tenés ferminofilia. El personaje de Tim Burton. Claro. Perfecto. Bueno, el que sigue. Fetichismo, parcialismo o idealismo. Bueno, ese es más conocido. Necesidad de utilizar objetos o talismanes de la pareja para poder excitarse. Objetos o talismanes. La patita de conejo del otro. Claro, se agarras o una cosita que tenga colgada en el cuello. El dije de la estrella de David. Ay, te dije, sí. No vuelve. El jai de oro macizo. Claro, claro. Una cosa así. Talismán. Este Rosana tiene para el talismán. El talismán de tu piel, me ha dicho. Idolismo. Muy bien, ¿eh? Lo dijo Rosana. Este. Para mí era para un splash eso. Esta, si me escuchan mis amigos y ustedes que están acá lo saben, es increíble que me haya tocado a mí. Increíble. Es la flatofilia, que es la atracción por el olor de gases intestinales propios o de la pareja. Bimbo, cuídate. Hablando de meteorismo. A mí me encantan los pedos frescos de la gente y las cacas frescas. Y bueno, tengo flatofilia. Seguimos. ¿Seguimos? La tiene. ¿Cómo seguimos? Ese es el tema. ¿Cómo seguimos? No, pero hay más de esto. No, la tengo. Esto va tranquilo por ahora. Bueno, fonofilia. Se trata de la necesidad de escuchar dichas palabras obscenas durante el acto sexual, pero llevado a un punto extremo. Teléfono. La guara, claro. ¿Cuál sería el punto extremo? No hay punto extremo para mí. ¿Cuál es el punto extremo? Si esto va subiendo, si de una te tiran una, las palabras me pongo muy mal. Claro, claro, claro. En el punto tranquilo sexual va subiendo. Lo que, o sea, va subiendo también. ¿Cuál es la el reacción, extremo? No tanto. Bueno, claro. Esto es un ping pong. Esto es un ping pong. Si jugás al ping pong de palabras con un manco, es bueno, una y lo va. Pero es se supone, y lo va. Se y no supone, sube más. No sube más. No, pero se supone que el que tiene fonofilia solo se calienta con la parte del hablar, no con que se la estás poniendo. Se calienta si le contás, cómo te la estoy poniendo. Sí, o que si no tiene eso, no llega a lograr la excitación. Eso. Por eso son parafilias. Gente rara. Estoy ahí, un principio de parafilia tengo. Estoy ahí. Mira. Fonofilia. Un principio de fonofilia tengo. Yo soy fonofílico adicto. Yo estoy descubriendo la fonofilia. Bien, seguimos. También tenemos la formicofilia. Esto es hermoso. Es la atracción por el reptar de los insectos o de pequeños animales, caracoles, gusanos, sobre los genitales, el área perineal y los pezones. No sé, lo probé, chicos, a mí una vez se me metió una hormiga en el culo y la pasé tan mal. No, bueno. La podés invitar a Ana Carolina solamente para que cuente esa anécdota del programa. Pero se introdujo. Se te mete una hormiga en el orto. En una práctica. Es el famoso tenés hormigas en la cola. No, es increíble. Es el famoso tenés hormigas en la cola. No, claro. Te había fumado un poco. O sea, es como el título de una nueva si obra de Veronese. Una hormiga en el culo en Jamaica. ¿Quién sabe si fue verdad? Claro. Jamaica, a mí se me metió un Taunus en el orto. Claro. Bueno, continuamos. Fratrilagnia. ¿Qué? Esto es terrible. Sí. Es feo, feo. Feo, feo, feo. Atracción por las relaciones sexuales incestuosas o al imaginar el sexo con un hermano o hermana. Claro. Bueno, ese nadie lo tiene. Nadie lo y tiene. Si lo tiene, no lo va a contar hoy. Exacto. Bueno, también tenemos. Muy lindo cómo se llama, aparte muy tierno. Frotismo. Ay, qué lindo. Tucheurismo. Tucheurismo. Que es la persona que obtiene placer sexual frotando sus genitales contra personas desconocidas en una multitud. El clásico pajero del colectivo. El bondi, ese. Claro. El subte. Bueno, Tommy dice que no, mira. Tommy, vos viajaste un montón en el bondis. ¿No lo conoces? En el bondis. Vos en el 39, mientras buscabas a esa mujer, ibas haciendo tachofilia. No, yo tenía un objetivo bien claro y quería verla a ella. Bien. Bueno, continúo. Furtling. excitación producida. Esto es muy lindo, muy interesante. Producir e introducir un dedo a través de un agujero cortado en la zona genital de una foto, o en su defecto puede ser también un dibujo. Vos tomás la foto del objeto deseado, le agujerías los genitales. La tapa de la tapa de Hola con Calu Rivero. Le haces un agujero, claro, en los genitales y estás hecho. Claro. A mí me gusta muchísimo. Ojalá tuviera la foto. Yo tengo, ojalá, chicos, me parece que tengo eso. Pero la, claro, foto. La foto tenés que recortar el agujero en los genitales. Vos tenés que, porque aparte tiene que ver con las manos. No, tiene que ver con las manualidades también esto. Como una especie de papel-mallé. Uno va cortando la foto y después introducís el dedo. Muy buena la pregunta de Ana Carolina. Si es cortar una foto y meter el dedo, ¿puede ser un ojo o tiene que ser de los genitales? No, los genitales. Ojo sería otra cosa. Ojalá tuviera eso, me parece genial. Muy sano. Terminemos rápidamente con la G. Bueno, galactofilia también es divino. Es la atracción por beber leche del pecho de una mujer. Sí. Ah. Uy, no. Uy, muy expandida, muy expandida, muy expandida. ¿Te gusta? Galactofilia. Puede ser hermoso. Bueno. Seguimos con la otra. Gerontofilia. Este me encanta. Atracción sexual de una persona joven por otra edad mucho mayor. Te miraba de afuera. Como le pasó a Leonardo DiCaprio con cosas que nunca suelta. Bueno. Claro, porque hablamos acá muchas veces de los gerontes. De la persona joven que le atraen los cobatos. Los gerontes. Claro, pero gerontes, ya en ancianos. Pañales para adultos, cana, diálisis. Geriátrico. Conozco casos en la comunidad homosexual de hombres. De sugar daddy. Que dicen, voy a buscar un puto viejo. No, pero esto es... Voy a buscar un puto viejo. Sí. Claro, voy a buscar una pija arrugada. Voy a qué buscar rico. Voy a buscar un huevo largo. Qué rico. También tenemos la ginonudomanía, que es divina, que es la compulsión por arrancar violentamente las ropas de la pareja. Muy lindo. Wow. Lindo, pero tenés que tener ropa en backup, porque si uno tiene un vestido solo... Yo el jogging que tengo me lo pueden romper. Me haría un favor. Hoy, y lo tiene puesto hoy. Si alguien tiene... Si uno tiene ginonudomanía... Tengo un jogging para hacer mierda. Yo tengo un culo para hacer mierda. Bueno, seguimos. Gimnofilia o nudomanía. Nudomanía suena divino. Sí. Todo lo que es manía me copa. Excitación producida por la desnudez. Bueno. Pero te calentás como si estuvieras cogiendo desnudo. No. Eso claro. Es lo loco. Tenés que. Vos ves una persona desnuda. No, a mí no me pasa. Puede... Yo veo a alguien desnudo, no me caliento. No, a mí me da anatomía. A mí también. Me da morgue. Acá, perdón que interrumpa, pero me quedé helada. Un integrante de un equipo de otro de nuestros compañeros de acá de Ciclop. Ah, es verdad. Te acusa, señorita Bimbo, de frotismo. Y dice que lo ha practicado con vos dentro de esta radio, en la cocina, y que Ichi, que es el gato de nuestra comunidad, de esta comunidad hermosa que se llama Ciclop, estaba presente. No, creo que quiso hacer una contradenuncia, porque en realidad el que padece frotismo es Matías Nagle de Capou, que me frota y me apoyó como si le importara. Y era solo falta de espacio. Claro. Pero bueno, suele pasar con mi culo que queda como en lugares donde yo ya no estoy. El culo sigue ahí, la gente lo frota, yo pienso que es algo, y no, es que había quedado el culo ahí. Y es otra cosa. Bien. También tenemos la ginemimetonfilia, que es la atracción sexual por los travestis o hombres que se visten o comportan como mujeres. Esto es muy común. Sí, muy común. Hombres como mujeres. Hombres como mujeres. Okay. Bueno, gonfipotismo. Este es hermoso. Excitación provocada por los dientes. Eso vos te sonreís y el otro te... Claro. Acaba. O sea, sonreí y te acabo en la boca. Claro. Te acabo los dientes. Eso es muy perfecto. Bueno, perfecto. También tenemos la grafolagnia, iconolagnia, pictofilia, que es la consecuencia del estímulo sexual, se produce únicamente ante fotos, videos o cuadros eróticos, pero que puede estar solo en presencia de la pareja. Bastante común. Bastante común. Sí. Bueno, grafofilia, matronolagnia o anililagnia. No es que te guste la anilina. No. ¿Te gusta la matrona? ¿Te gusta la matrona? atracción sexual de una persona joven por una mujer de edad mucho mayor. Es como si fuese una especificación de la gerontofilia. Claro. Y tenemos para cerrar la G, ya sabes que vamos a seguir hasta que no terminemos el abecedario, no vamos a parar. Y después veremos qué hacemos, después veremos qué hacemos para llenar otro programa. Tenemos para cerrar la gregomuleia, gregomulcia. Qué genial. La gregomuleira. Es la excitación por ser manoseado por una persona desconocida en una multitud. Hermoso. Que se tiene que encontrar con un frotismo y con el que le gusta frotismo. Bueno, es que hay porque también en Villa Cariño. Las parafilias son para asumir que si hay gente con uniforme que fue a la facultad, estudió y le puso un nombre a esta locura, es porque está bien. Totalmente. Y te puede pasar. De esta manera, entonces, damos finalización a las parafilias aquí en Villa Cariño, esta vez con las letras F y G, pero te prometemos mucho más. Vamos a ir ahora. Vamos a ir a un tema y después volvemos, nos despedimos. Y la sesión, mi querido diario, la va a hacerle paralela a ver si aprendió algo o develó algo. Gran lujo, sí. Vamos con el tema número 6, Agus, que es de Martha Reeves y Las Vandellas, con esta canción que es para mucha gente, la verdad, que hay que decírsela, que es estuviste enamorada demasiado tiempo. You've been in love too long. Y seguinos en Facebook y Twitter. Reaction has begun. Con la P más afinada del alfabeto del pic de potencia. People affected instruments. Cíclope Radio. Stop the reaction and cease experiment. I say again, cease experiment. Let's stop it. Not yet. Now breaking down. No. Bueno, último bloque de Villa Cariño. Antes tuvimos un error, pero fue el segundo que nos pasó en 21 programas, así que no cuenta como tenemos error. Tenemos la estadística que son 21 programas, dos errores. Claro, no escuchábamos a Las Bandelas, sino a Rita Pavone, que también entra en Sonido Girl Group, porque era una chica de los 60s cantando pop, y esta canción que era Dame un Martillo, Dáteme un Martelo, y también, bueno, hay que ir hacia otros rumbos con las cantantes. Bueno, vamos a hacer la sección Querido Diario, que simplemente donde yo digo una pelotudez de algo que haya aprendido, y también quiero que, sí, eso lo hacer eso, que nos digan qué aprendieron, o si algo les quedó, y un mensaje para sus currents, y repetir el ideame. Yo aprendí hoy que en una primer cita no tengo que hablar de hijos, de matrimonio, de casas, de sueldos, de ex, de religión, de Macri y Cristina, de psiquiatras, de operaciones, de traumas, de enemas, de pepa, de porro, de cocaína y dejar claro que quiero culiar y saber que los dos queremos culiar. Perfecto. Perfecto. Querido diario, hoy aprendí que tengo fermininofilia y que está muy bien. Besitos a todos los currents. Querido diario, hoy aprendí que si la otra persona apretó eject, lo tengo que dejar ir. Muy bien. Hoy aprendí que tengo que conocer mis limitaciones. Muy bien. Perfecto. Bueno, ese fue el Parallel World. Nunca más volveremos a tener invitados. No nos gustan, solo nos gusta sacar a la gente por teléfono. Pero esto era especial porque los extrañamos y queríamos que sus currents no los extrañaran. Y queríamos verlos urgente. Y que se metan en idea.me. Paralel World y colaboran. Me buscan el Paralel World ahí. Perfecto, gracias a Ciclop Radio por aguantarnos en las movidas complicadas. Gracias a Agustín, gracias Matías Veleda. Gracias a vos, Bimbo. Gracias, Susi, gracias chicos por haber venido. Gracias, gracias. Cariño. Nos queremos mucho. Gracias, Bimbo, Susi. Los queremos. Susi. Chao, chicos. Bueno, nos vemos el domingo que viene. Muchos escribieron, muchas mentions, muchos de los currents también les escribieron. Sí. Currents. Hoy fue un programa distinto, sí. Sepan entender. Fue por amor. Bueno, los queremos a todos, gracias por escucharnos y vernos. Y nos vamos con un tema que simplemente dice lo que queremos decir: The Angels con Thank You and Good Night. Thank you. Palabra sincera. Yo... yo soy la que sabe caerse. Aprendí de los golpes.